Máxima de 29, calorcito que se viene para esta tarde y las lluvias que regresan mañana a la ciudad de Buenos Aires con mínima de 20, máxima de 27. Perfecto, bueno, no tenemos mucho más que agregar, dejarles el agradecimiento a los amigos que nos han acompañado. Ya está la gente de Radio Noticias del Plata, al menos está uno de los integrantes de ese staff de Noticias de las 6 en punto. Eso indicó la señal en este momento, ¿eh? Gracias, Arce, hasta mañana, muy amable. Un placer, ¿eh? Pásenla re bonito. Ahí lo veo llegar a Federico Smith, a quien quiero saludar porque es como nuestra figura de la suerte. Uno... Sí, nuestra cábala. Nuestra cábala, nuestro talismán. Ah, es nuestro talismán, nuestro carmen. Bienvenido, ¿eh? ¿Querés saludar o...? Hola, sí, lo que pasa es que esto es como una familia, ¿ves? Cuando estoy hablando. Se olvida, que uno se olvida de los micrófonos. Ay... Qué tierno. Qué lindo. Tengo mal el lunes. Chicos. Tengo que empezar así. Gracias, Arcadio. Muy amable. Hasta mañana. Que bien. Pues, chao, Mario. Hasta mañana. Que lo pasen bien después de las noticias de las 6. Sí. Caballero de día, de noche no sabemos. Y volvemos mañana a las 4 para contarte cómo llega el día. Hasta mañana. Chao. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 8 décimas, humedad 99%. Título: Mauricio Macri y Elisa Carrió se reunirán en la Quinta de Olivos. El encuentro se producirá esta noche antes del Congreso Federal que realizará el ARI el sábado en Santa Fe, a donde fue invitado el presidente. La diputada le anticipó que lo votaría nuevamente si se presentara a las elecciones del 2019. Por otra parte, el presidente pidió prohibir las carreras de galgos. Mauricio Macri expresó su rechazo a este tipo de prácticas con animales y anticipó su apoyo a esta iniciativa de ley que se va a debatir en el Parlamento. Ricardo Lorenzetti protagonizó un accidente en Santa Fe. El auto del titular de la Corte Suprema fue chocado por una motocicleta en la localidad de Rafaela. Los dos jóvenes que iban en la moto resultaron heridos. Uno de ellos se encuentra en grave estado. El ministro de Economía bonaerense confirmó la apertura de la paritaria de los gremios estatales. Hernán Lacunza informó que la reunión con los trabajadores para acordar el monto del incremento será la semana que viene. Axel Kicillof calificó de caricaturesca la causa por el dólar futuro. El exministro de Economía consideró que el fallo de Cámara que confirma lo resuelto por el juez Claudio Bonadío sienta un precedente de judicialización de la política económica. Más de 1.000 gendarmes llegan al conurbano bonaerense. Son parte de los 6.360 acordados entre la Nación y la gobernadora María Eugenia Vidal. 1.590 uniformados arribarán a los municipios de San Isidro y Ituzaingó, 3 de febrero, San Miguel, Vicente López Ezeiza, Hurlingham y San Martín. Encontraron un cuerpo en una valija en Montserrat y se sospecha que podría ser el de Nicolás Silva. Se trata del arbolito que desapareció con 70.000 pesos el 4 de octubre último. El gobernador de Jujuy recibió apoyo en China para un proyecto de más de 400 millones de dólares. Gerardo Morales mantuvo un encuentro con altos ejecutivos de empresas del país asiático. El emprendimiento está relacionado con la generación de energía solar en la provincia. Internacional. Donald Trump reafirmó su intención de construir un muro entre Estados Unidos y México. Respecto de su promesa de campaña de expulsar a inmigrantes del país norteamericano, afirmó que aproximadamente 3 millones que son miembros de pandillas con antecedentes penales o traficantes de drogas serán enviados a sus países de origen. Un nuevo terremoto sacudió Nueva Zelanda. Se trata de una réplica del movimiento de hace unas horas que provocó 2 muertos. Deporte. Fútbol, eliminatorias Rusia 2018. El Patón Bausa planea 3 cambios respecto del equipo que perdió ante Brasil para enfrentar a Colombia. Ingresaría Mercado, Vanega y Prato por Zabaleta, Enzo Pérez e Higuaín. De confirmarse estas modificaciones, Argentina formaría con Romero, Mercado, Tamendi, Funes, Mori y más. Biglia, Mascherano, Messi, Vanega, Di María y Prato. Argentina enfrentará a Colombia mañana en San Juan. La máxima estimada para hoy 29 grados. La actual en Buenos Aires 15 grados 8 décimas, humedad 99%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Auspician Caballero de Día. Bueno, entonces se lleva el vestido. Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credit Cop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca. Banca Solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable, shoppings, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspdc.com.ar. Estudio Jurídico Contable de los doctores Héctor Balcarce y Eugenio Balcarce. Asesoramiento integral para empresas. Teléfonos 4201-9221 y 4218-5302. Llega la promo 4x1 de Toro. Canjea 4 laterales de Toro Tetrabric por un riquísimo vino Toro de regalo. Toro, 120 años brindando por lo mejor de tu mesa. Beber con moderación, prohibida su venta a menos de 18 años. Promoción sin obligación de compra. Válida desde el 15 de septiembre al 15 de diciembre o hasta agotar stock. Consulta bases y condiciones en promovinotoro.com. Caballero de Día, hasta las 9 en Del Plata. Comienza Caballero de Día, ¿eh? Vamos a estar hasta las 9 de la mañana, hasta que llegue el flaco Toñetti con toda la información, en el análisis, y también todos los furcios que podamos, ¿no? De acá a las 9 de la mañana, mientras nos vamos despertando, vamos a tener una batería impresionante, ¿eh? ¿Va a alcanzar el tiempo? Pregunto, ¿no? Yo no lo sé. ¿El que avisa? No, sí, terrible esto, ¿eh? Terrible. Menos mal que estaba clareando antes. Menos mal que está clareando antes. Entonces la sensación es que uno, si tiene sueño, está mal. Tiene que estar bien, porque ya amaneció. Antes era peor, ¿no? Con la nochecita era... Y esto te lleva a dormir. Mientras no estés alunado, ¿viste? Con el tema de la luna. Y impresionante, ¿no? Impresionante, ¿no? Como se vio muy cerca, ¿verdad? Muy grande la luna. Hermosa imagen, además. Sí. A ver, para los que todavía no se enteraron, sí, Trump es el presidente de los Estados Unidos, ¿eh? Y vuelve con la idea del muro, expulsar inmigrantes, digamos, ¿no? No pareciera que recambiar mucho. Porque esa es la fácil. Esa es la fácil. De todas las que prometió, esa es la más fácil. Sí, mano de obra falta, ¿no? Digo, terrible, usted calme un poco. Lo único que voy a pedir es que se calme un poco. Yo salí, yo a Zulma, mi empleada, ya le estoy haciendo construir su propio muro. No sé, pero veo que hay gente que nace con destreza. Zulma nació para el fratacho. Me di cuenta. Me di cuenta. La reina del fratacho. La reina del fratacho. No, por favor. ¿Vos la viste hacer fratacho a Zulma? Zulma. Es un espectáculo, te invita. ¿En serio? Sí, te invita. Ah, perdón. Sí. ¿Eso qué fue? Un timbreo, estoy haciendo un timbreo periodístico. timbreo sucede. Sí, está. ¿Tiene todos los manuales esos? Todos. Desde cómo sacarme una foto. Sí. hasta la respuesta que tengo que dar en caso que me pregunten por alguna última urticante, tengo el caladril del periodismo. Luciana Cabaloro, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿cómo va? Bueno, buen despertar para todos, una linda mañana nos espera por delante con una temperatura a esta hora, Roberto, de 16 grados, y recuerden que la perspectiva para este lunes será de 29 de máximo, o sea que vamos a tener una jornada calurosa ya sin lluvias. Ayer sí tuvimos el día con bastante lluvia en la ciudad, después mejoró, pero bueno, hoy amanecemos con neblinas, bancos de niebla en zonas urbanas. Con vientos del sector oeste puede haber inestabilidad hacia el final del lunes. El comienzo, de hecho, para el martes es con algo de lluvia en la ciudad. Pero hasta ahora el tema de este lunes viene con buen tiempo. Así que a disfrutarlo entonces. A las 6, 9 minutos, 16 grados. Recordamos la temperatura en Buenos Aires. Y máxima calurosa para hoy de 29 grados. 29, va a estar picantito. Había niebla hoy, ¿viste? Claro, mucha así niebla. Es. Pero se disipó todo. Se ve que el sol sacó absolutamente toda la neblina. ¿Cuáles son las vías de comunicación para que los oyentes se manifiesten? Los estamos esperando al 4-535-2222, nuestra línea de oyentes, el contestador de Radio del Plata, 4535-2222. Recordad que estamos conectados en las redes sociales, en el Twitter, arroba Radio del Plata, arroba R Caballero AM, con el hashtag Caballero de Día nos encontramos, y también tenés el Facebook, facebook.com/Radio del Plata 1030, y Roberto Caballero Periodista. No, ¿a quién le llamas? A Rosana. No, yo no me hice cargo. No, ni bola. No. Si la tiene que llamar, le dice Rosana. Sí. Claro, por supuesto. Mi nombre es Roxana. Roxana. Le quiero decir, sí. Le quiero hacer una no, simplemente sí. Quiero corregirle algo. No le diga a los oyentes, los estamos esperando. Sí, los esperamos, nos encontramos. Más de uno va a venir a la puerta porque hay un hambre. Entonces le quiero decir, si usted le dice así, van a venir acá a la mañana con tal de decir, capaz que están dando un sándwich. ¿Descubrieron el timbreo? Sí, en el timbreo. Mire usted. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, por lo menos están conociendo cosas que antes no conocían. Sí. ¿O no? No soy ordinario. No, ¿qué dije? No, porque usted siempre el doble sentido, yo lo no entiendo. No tengo ningún doble sentido. Déjeme que saludo al señor Pablo Caruso. Muy buen día. ¿Sigue siendo Rosario Central usted? ¿Por qué no? Por supuesto. No sé, digo, la gente puede cambiar. No, cada vez más. Pasan los jugadores, pasan los dirigentes. Bueno, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Buen día. Lindo fin de semana, más allá del domingo de lluvia intensa, por otra parte, pero fue un lindo fin de semana, ¿no? El sábado estuvo ideal. Hermoso. El sábado estuvo, sí. Y el domingo, desde la tardecita hasta la noche también. Ahí, se la bancó. ¿Qué comió ayer al mediodía? ¿Cómo dice? ¿Qué comió? Comí unos ravioles de borraja, que hay una fábrica de pastas en San Telmo. ¿Qué es borraja? Es verdura, pero se cultiva en condiciones muy especiales, digamos, no es de fácil acceso. O sea, comió ravioles de verdura raros. Porque parece que tiene otros usos también, entonces no es, tiene que ser un... En serio, tiene... El raviol canábico. No. ¿A dónde fue? Fue a comer a lo de Dragon Ball. ¿Cómo? Ravioles de borraja. ¿Cómo pegan, no? El plato lleno de papel glacé. Digo, ¿qué es esto? Igual usted come en lugares raros, Magallanes. 6:10 de la mañana. Por favor. Disculpe. Tiene un cultivo artesanal, digamos, ¿no? No se industrializa. Vale. Más o menos seguimos la misma línea. Se lo recomiendo, ¿eh? Sí, no aclare que va oscureciendo. Caruso, no se ayude. Una fábrica de pasta muy famosa del barrio de San Telmo. Obviamente con salsa blanca. No. Mixta. Vamos a ir a comer ravioles de borraja con el amigo Pablo Caruso. Gustavo Lema. Buenos días, amigo. ¿Cómo andan? Qué raro lo que comió Caruso, ¿eh? Me llamó mucho la atención. Increíble. Yo te digo, lo tengo a Caruso de un lado. De este lado, se supone, Lema. Es que lo tengo a Caruso de un lado y a Magallanes del otro. Y es raro. Sí, bueno, rico, las ¿eh? Dos campanas. Muy rico. Las dos campanas, no sé qué. Bueno, vamos a probar entonces. Si es necesario, ya ahora le voy a pedir la dirección. Cuando quiera. Pasa que ya no estoy en el barrio, entonces volví al barrio y me dio cierta nostalgia. Bueno, gracias, Caruso. El chiqui rubio aquí. ¿Cómo te va, Robert? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Te veo bien, ¿eh? Te veo relajado, te veo... ¿Vos sabés cuánto? Esto es cierto. Curseando poco para hacer lunes. Sí. Me acosté el sábado a las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Y me levanté el domingo a las 7 de la mañana. ¿12 horas seguidas? Sí. Así 13. Creo que si hacemos la... A ver. Tu familia te tocaba, a ver si estabas bien. De 7 a 7 son 12. Venía de la tanto a ver si respiraba. Claro, respira, de papá. De 7 a 7 son 12. ¿12 horas entonces? Sí, de 7 a 7, sí. Ah, menos mal, pensé que habían sido 3. No, no, no, dormiste poco entonces. Dormiste poco. Tenemos regalitos para todos los oyentes y acá lo tenemos el señor Horacio Marmurek, que es algo así como el Papá Noel de todos. Sí, por lo gordito, soy el regalón de la familia. Bien, varias cosas para sortear entre nuestros oyentes. En principio, un libro de la colección de Paidós, Todo lo que necesitas saber, y en este caso es sobre la Guerra Civil Española. Diana Fernández Irusta lo que va a hacer es poner más o menos en a lo largo, bien, qué sucedió, cómo fue y de qué se trató la Guerra Civil Española, qué fueron las falanges, quiénes fueron la República, cómo llegó Franco, todas cosas que hacen a un momento muy particular de la historia mundial y que tuvieron una historia que aún hoy sigue rebotando en España. Sandra Lorenzano es una argentina exiliada en México, una gran escritora, una poeta, una militante que vuelve cada tanto, y en este caso La Estirpe del Silencio, un libro muy atractivo sobre historias verídicas, sobre historias de mujeres, pero ficcionalizadas, en este caso dos hermanitas francesas que fueron llevadas hacia México, a la zona de Tijuana, que terminaron siendo obviamente prostituidas a principios del siglo XX. En el medio, los recuerdos de Rita Hayworth, también con una historia muy fuerte, y todo esto visto desde la actualidad. Sandra Lorenzano, de verdad, la novela es exquisita. La leí, la entrevisté hace muy poquito a Sandra. Lo otro que tengo es la membresía de 3 meses Qubit, para nuestros oyentes, y esta vez sí. Tu punto se llama la parrilla. ¿Tu punto? Así, la parrilla de cartón. ¿Tenemos una parrilla para sortear o no? Tenemos una parrilla. No la puede colocar, ¿no? ¿Qué? No la puede colocar. No es que no la puedo colocar. A ver, me parece, es un invento que ha sido mostrado en varios lugares, que usted no me cree que existe. No, nada. Bueno. Hay una persona que es el que lo inventó. Sí. Se llama Manuel Cianca. Sí. Y está en línea y le decimos buen día. No me diga. Y le contamos... Contémosle a la gente cómo es tu punto. Hola, ¿cómo estás? Horacio Marmurek y Caballero de Día te saludan. Hola, buenos días. Buenos días. Vos sabés que cuando decís es una parrilla, que la podés llevar, que es de cartón, la gente medio que se pone nerviosa, ¿no? Y me dice que no existe. Sí, sí, que no, que es increíble, que no es posible. A ver, aclarémoslo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Aclarémosle a los oyentes de qué se trata, ¿no? Pues una parrilla de cartón, que es para, vas por la ruta, querés hacer un asadito, te paras ahí, y la armadora, ¿cómo es que no se prende fuego? Que era la pregunta del millón. Sí, exactamente, es la pregunta que hacen todos. No, no se prende fuego porque, como toda parrilla, se cocina con brasas, con calor, no con fuego. Entonces, lo que se hace primero es encender las brasas. Una vez que la brasa está encendida, se pone la parrilla arriba. Entonces, es calor, siempre es calor, y el calor no enciende ni el cartón ni la madera. Y esto lo pensaste, estaba viendo recién en la página que tuviste un par de premios, un premio del 2013, otro del 2011 por diseño, y que la idea detrás de todo esto es probar con materiales que no uno nunca hubiese imaginado, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es experimentar un poco, de ahí nace la idea. Primero nace como un pack de carbón. En la idea original el producto venía con carbón, era un pack que se una caja de carbón que contenía carbón que se transformaba en una parrilla. Claro, venía todo junto. Escúchame, y lo que llamamos parrilla son unos palitos, ¿no? Claro, es una estructura de cartón con unas varillas de madera. La varilla que calzan en las ranuritas, la superficie donde se apoya el alimento. O sea que bajás eso y te lo volvés a guardar en la mochila. Sí, podés usarla más de una vez. Así que, nosotros recomendamos hasta 4 usos sin problema. Pero bueno, según lo que se cocine, se puede utilizar más veces. Emanuel, una consulta. ¿Las brasas las tenés que poner, sí, sobre... tenés que tener a mano un chapón o algo para apoyar la brasa, digamos? No es necesario según en la superficie donde estés cocinando. En el piso, en la tierra, arriba de un asfalto. Sí, sí, se puede poner. Podés poner las brasas directamente sobre la tierra, directamente sobre el piso, no hay problema. Sí, está bueno. ¿Y cuál es el precio de venta de esto? 100 pesos. ¿100 pesitos? Hoy 100 pesos, pero bueno, estamos trabajando según cantidades y demás a poder

¡A tomar la leche! ¡Dale, toma la leche! Leches La Serenísima, calidad de vida. Ahora en Don Carlos podés almorzar o cenar todos los días por 395 pesos. Sí, sí, escuchaste bien, 395 pesos. Entrada, plato principal, postre, vino, café. Don Carlos, la esquina de las estrellas. Billinghurst y Valentín Gómez. Consumir con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Caballero de Día, hasta las 9 en Del Plata. Ahora 6:23 minutos, 16 grados la temperatura en Buenos Aires. Recordamos, para hoy nos espera una máxima de 29 grados con buen tiempo. Chocó el presidente de la Corte Suprema de Justicia a su auto, contra la mota y dos personas graves. Él está a salvo. También les quería contar, así como efemérides, que hoy se cumple un nuevo aniversario de la muerte del Bebe Cook, ¿sí? El referente del peronismo revolucionario. Y casualmente estaba leyendo la última carta que le mandó Cook a Perón. Durísima, durísima carta. Perón nunca más le contestó. Después, en todo caso, ampliamos. Pero vamos a las tapas del y día. Y Alice Guren después le escribió también, ¿no? También le escribió a Alice Guren. Eso fue la mujer de toda su vida. La compañera del bebé Cook. Vamos a las tapas de la jornada. Tengo aquí La Nación. El título principal dice: Trump promete una ofensiva inmediata contra los ilegales. Dijo que deportará hasta 3 millones de extranjeros indocumentados con antecedentes. Un hombre del establishment del Partido Republicano será su jefe de gabinete. Segundo título dice: el gobierno apura el fin del año legislativo. No habrá sesiones extraordinarias salvo para la reforma electoral. Al límite, Bausa cambia. Después de Chiqui Rubio te va a ampliar seguramente. Y advierten que entra un vuelo ilegal por día desde Bolivia, dice La Nación desde su tapa, encuadrando todo obviamente en la cuestión de la inmigración ilegal. A ver, se están tratando de poner a tono con Trump. En esto quieren ser proteccionistas. En términos económicos no, quieren seguir siendo neoliberales y de apertura indiscriminada a las importaciones y a todo lo que venga de afuera, salvo las personas. O sea, quieren todo lo que venga de afuera, pero salvo las personas, son bastante, pero bastante importantes. Saliste de tu casa, no sabes qué pasa. A ver, hay muchos autos, pocos autos. ¿Cómo está el tránsito en Argentina? Solo lo sabe una mujer. Ella es Valeria Durán. Valeria, muy buen día. Buen día, Roberto. Buen lunes para todos. ¿Cuánta responsabilidad? Solo yo sé cómo está todo. Sí. Bueno, lo sabemos. Comenzó la mañana con buen tránsito, con visibilidad reducida por niebla. Notabas tal vez en la zona de Palermo que se estaba disipando de a poco con la salida del sol. Bueno, en zona urbana pasa eso, se está disipando en algunas avenidas porteñas, pero algunas autopistas todavía tienen algunos bancos de niebla, autopista del oeste y autopista el Camino Parque del Buen Aire, y esto se está notando en el tránsito. Está muy demorada a esta hora la avenida General Paz también, en dirección al Río de la Plata, y precaución para quienes circulen en la avenida Lugones y también en Cantilo, porque hay algunos tramos complicados entre Udaondo y Pampa. Y en cuanto a servicios, arranca complicada la mañana para los usuarios del Belgrano Sur, porque el ramal Marino está operando corto entre Buenos Aires y Libertad por un piquete de vecinos. El resto de los trenes, los subtes y el premetro están funcionando a horario programado, Roberto. Muchas gracias, Valeria. Volvemos en cualquier momento, ¿vale? Hasta luego. La tapa del diario Página 12, Roberto, título principal: no los voy a defraudar. Y en la foto está Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, sacando cual árbitro de fútbol la tarjeta roja. Trump anunció la inmediata expulsión entre 2 y 3 millones de inmigrantes ilegales y ratificó la construcción del muro en la frontera con México. Por otra parte, límites a la deuda y al ajuste. El presupuesto bonaerense tendría apoyo del masismo y resistencia en el partido justicialista. Recordemos las reuniones varias de distintos intendentes peronistas en su amplio espectro para pararse de manos, digamos, respecto del endeudamiento y el cambio en el gobierno, ¿no? Que contó Nico Márcico el viernes, Joaquín de la Torre como un ministro importante para contener esa resistencia. Y por otra parte, Hello Donald habla Mau. Tras haber apostado al triunfo de Hillary Clinton, la candidata derrotada, el gobierno busca una línea de contacto con Trump. Thank you. etapa de espectáculos con Horacio Marmurek. Ayer fue un día, perdón, el fin de semana fue un día de mucho movimiento, tanto musical como de televisión para la ciudad de Buenos Aires, a los 50.000 personas que fueron al homenaje a Soda Stereo se le suman unas cuantas que fueron a ver La Vela Puerca y unas cuantas más que ayer fueron a un festival que se llamó el Music Wing en Tecnópolis. Falleció un actorazo, el señor Oscar Alegre, el Negro Alegre, que lo han visto en infinidad de películas y que le queda una que se estrenará que se llama El Jugador. Mientras ya se sabe un poco cómo se va a empezar a conformar la televisión del 2017, hoy 16:30 arranca Por Amarte Así, una novela con Gabriel Corrado, que vuelve junto con Catherine Fulop, con una particularidad. Corrado se trajo de la mano a Televisión Azteca, así que Televisión Azteca coproduce una novela que arranca hoy a las 16:30 en Telefe. Y después le vamos a contar también quién era un señor que se llamaba Leon Russell. No solamente Leonard Cohen se fue en la música de los Estados Unidos, también se fue en Leon Russell, uno de los grandes compositores que tenía la música de los Estados Unidos. Y la etapa de ámbito financiero dice, título principal, efecto blanqueo, depósitos crecen 150 millones de dólares por día, estiman piso de 6 mil millones de dólares para el primer tramo. Segundo título, yo diría que este tendría que haber sido el principal, perdonan deuda por 19 mil millones de pesos a las eléctricas, perdonan deuda por 19 mil millones de pesos a las empresas eléctricas, dice, el gobierno sigue subsidiando a las compañías de electricidad Edesur y Edenor beneficiadas. Este es el segundo título de etapa de ámbito financiero. Por último, comienza frenesí navideño en el Congreso y hoy Macri recibe a Carrió, que pedirá definiciones. Tapa Deporte con el Chiqui Rubio. Así es, y pasa por dos lugares, uno el micro y otro el macro. El macro, obviamente, es la selección argentina que mañana va a estar jugando ante Colombia en la ciudad de San Juan. Está viajando a partir de las 10 de la mañana. Tres cambios, de los cambios pesados, heavy, grosos, anticipan las prácticas de Bauza, a pesar de que él no lo confirmó en la conferencia de prensa de ayer. Va a ingresar Lucas Prato por Higuaín. Este es un cambio fuerte, porque ya no están ni como titulares ni Higuaín ni el Kun Agüero. Los dos van a ir al banco de suplentes. Sale Zabaleta por bajos rendimientos, o bajo rendimiento en singular, porque la pasó muy mal en el partido con Brasil, y entra Gabriel Mercado, el ex defensor de River, y también entra Ever Banega en lugar de Enzo Pérez. Quizás Enzo Pérez fue el mejor jugador de Argentina, una Argentina timorata, obviamente, en el partido ante Brasil. Después hablamos también del triunfo de Vélez y cómo se reacomodó, o se acomodó al menos hasta que se termine de cumplir la fecha el próximo fin de semana, la zona del descenso. Tapa el diario Clarín, Roberto, título principal. Trump dice ahora que solo deportará a los ilegales con antecedentes criminales. La polémica por la política contra los inmigrantes, el tema del día para el diario Clarín. Por otra parte, la foto es el planetario y detrás la luna que mencionaban recién con Roxana, la luna más brillante en casi 70 años. Anoche estuvo en el punto más cercano a la Tierra desde 1948, se vio más luminosa de lo habitual y cientos de personas se acercaron al planetario para disfrutar el fenómeno que recién se repetirá en 2034. Por otra parte, acusación contra Cristina, resisten la mañana acá para frenar la denuncia de Nisman. Está desesperado el grupo Clarín por ver presa a la expresidenta, ¿no? Dos jueces rechazarían el pedido de otra magistrada que busca apartarla de la causa para proteger a la expresidenta. Y finalmente, problemas en la ciudad, trapitos sin castigo, algunos acumulan 40 denuncias, títulos principales del diario Clarín. Don Gustavo Lema, su tapa, por favor. Roberto, tenemos varios temas dando vueltas. Uno de ellos tiene que ver con la SUBE, que se va a poder cargar a través de internet, home banking, también en los cajeros automáticos. Ustedes saben que se podía hacer, pero con cierta dificultad. Se supone que, a ver, se han hecho para que sea un poquito más simple. Lo concreto es que estuvimos viendo la letra chica y todavía sigue siendo un poco incómodo, porque después de hacer todo el trámite para cargarlo vía home banking, tenés que ir a una terminal automática de SUBE. O sea, tenés que ir igual, apoyar la tarjeta y eso termina de acreditar el valor que le cargaste. Por lo tanto, tenés que hacer dos pasos todavía. Se supone que es una medida de seguridad. Entendemos que con la implementación después va a funcionar un poquito mejor. Mientras tanto, Facebook mató un montón de gente. Esto fue el día viernes. Un error hizo que apareciese que habías muerto en Facebook sin que vos pongas nada. Entonces, inclusive, el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, apareció muerto. Dice, lamentamos, no sé qué, murió. No había muerto. Y así a millones de personas le pasó lo mismo. Era un error de programación de Facebook, dicen ellos. A ver, hay que ver si no fue un hackeo o algo parecido. Hablábamos de la superluna, no fue ayer el momento en que estuvo más grande, va a ser en el día de hoy, en un ratito, de 8.24 a 10.54. ¿Se va a ver? No, porque es de día, seguramente no vamos a ver nada, pero se trata de un fenómeno muy interesante desde lo astronómico, porque permite que la luna, la Tierra y el Sol estén completamente alineados, y algunos científicos dicen que la Tierra empieza a deformarse y se parece más a una pelota de rugby que a la Tierra redonda que aparece en algunos lugares y está referida a la gravedad. Con razón, ¿no? Con razón, ¿no? Todo lo que está pasando. Habría que ponerlo a Trump en la punta. Mientras tanto, si les parece, vamos entonces con el zapping mañanero del día de hoy. ¿A qué vamos? A ver, vamos a hablar de una fecha aniversario que todos ustedes ya lo saben. Se trata de la fecha que se cumple un año del debate Macri-Scioli-Scioli-Macri. Eso sí. Se cumple en el día de mañana. Nos adelantamos. Y a ver, hicimos algo así como un zapping mañanero viajando en el tiempo. Vas a escuchar a Scioli, vas a escuchar a Macri, vas a escuchar qué pasó este año. Todo eso mezclado, y vos recordarás la pregunta, ¿en qué te ha convertido, Scioli? ¿En qué te han convertido, Scioli? Bueno, escuchando todo esto, me parece que en algo así como un astrólogo que dijo muchas de las cosas que iban a pasar. Zapi Mañanero. Buenas noches, país. Bienvenidos al debate presidencial por la segunda vuelta electoral en la República Argentina. Hay que crear trabajo cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Lo que venimos en las pymes es con recortes de horas extras, recortes de algún día de trabajo, de producto de la recesión, de la falta de demanda y de lo que de la apertura de las importaciones, ¿no? Creo que es un combo casi suicida, ¿no? Yo quiero decirle a cada pyme que cuando abrimos la economía esto genera un peligro para el conjunto, y a cada familia y a cada jubilado. Por eso quiero preguntarle, ¿quién va a pagar los costos de este ajuste? Yo te pido, pues ya veo hace varios días que estás haciendo de vocero de lo que yo haría, que no voy a hacer, ¿no? De cosas horribles. Que no hagas de vocero mío, que hables de tus temas, de que son tus propuestas. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes se han ajustado. 27 trabajadores con 27 familias detrás que han sido despedidos. Hoy se han movilizado miles y miles de trabajadores estatales frente a los despidos, frente al ajuste del gobierno de Macri. Detrás del cambio hay una gran mentira. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto: el libre mercado, el ajuste, la devaluación, el endeudamiento. Gerentes de empresas extranjeras que lo tiene como referente en cada una de las áreas que hemos recuperado para los intereses argentinos y la soberanía nacional. Si hablamos de YPF, hay un gerente de Shell. En el caso de los subsidios, ¿qué pensás hacer? ¿Quién va a pagar el costo de sacar los subsidios? La gente lo tiene que saber. Queridas familias argentinas, el aumento de la luz, del gas, del transporte. En este momento entonces estamos proponiendo un precio con aumentos semestrales en los próximos 3 años. Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa en invierno y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Primero, el relato dice: ustedes son un peligro, esta gente es mala, tiene oscuros intereses de perjudicar a todos, quiere perseguir a los científicos, a los médicos, a los docentes, a los empleados públicos, cerrar las pymes. Daniel, no. Realmente no cierra, Daniel, no cierra. ¿Vos pensás que la gente es tonta cuando vota el cambio? ¿Cree que no ve nada de todo lo que vos ves? No nos manden a lavar los platos. Criticaron un duro recorte del presupuesto estatal de ciencia, tecnología y universidades públicas previstas para 2017. Exigimos un incremento del presupuesto que garantice la continuidad de los programas públicos. Aquí hay un triángulo del progreso, que son los empresarios, los trabajadores y el Estado con políticas públicas. Y hay un triángulo de retroceso al pasado: los fondos buitres, el Fondo Monetario Internacional y la propuesta del candidato de la Alianza también. Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿En qué te han transformado? Pareces un panelista de 678. Es una cantidad de mentiras que escuchamos hace años. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. No, pobreza cero, 4 años es obvio que no se alcanza. Pero vos insistís en el cassette de la mentira, de los miedos, de generar un fantasma, un demonio detrás de nosotros. Tiene oscuro los intereses de perjudicar a todos, quiere perseguir a los científicos, a los médicos, a los docentes, a los empleados públicos, cerrar las pymes. Ya se me pusieron los pelos de punta. Le tengo piel de gallina, todo. Impresionante. Fue fuerte, ¿eh? ¿Sabés que haciendo un repaso de las cosas que pasaron este año y escuchando lo que decían hace un año, es mucho más impresionante todavía? Porque son muchas más. O sea, nos quedamos cortos. Estos son 3 minutos y pico, pero realmente podríamos estar haciendo 10, 11 minutos solamente haciendo el entrecruce de lo que decía Macri hace un año, de lo que decía Scioli que iba a ser Macri. Y Macri decía, no, estás diciendo cualquier cosa, yo no voy a hacer eso. Scioli, a ver, Scioli que decía mucho más que Macri, porque la realidad es que Macri adelantaba poco, decía todo lo que supuestamente no iba a hacer. Entonces, en base a lo que no iba a hacer, se podía hacer esta vuelta de tuerca. Bueno, ¿en qué te has convertido, profeta, astrólogo? ¿En qué se ha convertido Scioli? Bueno, en alguien que te dijo algo de lo que iba a pasar. Y habría que decir también que es un debate entre dos en el que participaron tres, ¿no? Porque la ONG que efectivamente organizó el debate influyó enormemente, sobre todo en la sugerencia de temas que tenían que ser parte de lo que los candidatos iban a debatir. Buena parte de sus integrantes hoy son funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos. Está dicho. Magallanes. Che, su tapa, por favor. ¿Cómo no? La tapa. La tapa, sí. Lo más importante. A ver. Periódico pretérito potencial del populismo, la verdad. Lilita Estapa. Yo tengo que ganar más que un maestro. Le tengo que dar de comer a mis custodios y a los periodistas de mañana. Cuchas y sartenes. Pichetto nos cuenta. Yo no dije que el problema es que sean bolivianos, peruanos y paraguayos. Lo que dije es que además de tener esa desgracia, sean pobres. No, es terrible. Señor, es el suplemento Collas. Pegó amor social, ¿no? Suplemento Collas y Sardenes. Suplemento salud, está mucho suplemento. Gracias a la baja del consumo de carne, porque bajó. Los argentinos somos derechos y sanos. Tiene muchos suplementos porque usted ha venido de papel prensa. Tengo otro. Empresas y mercados. Ante la caída del consumo de alimentos, un alto ejecutivo de una compañía líder en el mercado asegura: no vemos la hora que termine el 2016 y no empiece el 2017. Es muy triste la etapa, es muy triste la etapa. Es a colores. Hay búsqueda, hay una búsqueda. La búsqueda, los temas que le interesan. Con una mirada optimista, ¿no? Sí. La cara, hay un póster de la cara del líder de la empresa de consumo que bajó como loco. Es una cosa de loco. De terror. Es hermoso. Es el pretérito potencial. ¿Me dice el título de etapa principal? Sí, Lilita. Yo tengo que ganar más que un maestro. Le tengo que dar de comer a mis custodios y a los periodistas de Mañeto. Mirá. El gordo come. Lo triste de todo esto, perdón, voy a hacer un... Más consumas. No nos metemos en el postre. Por su fisonomía, por eso no. Pero hay una cosa que es sorprendente. Sí. Buena parte de eso que usted acaba de decir. Sí. Sí, yo diría en un 75%. Es verdad, lo dijo el programa de Mirta Legrand. Sí, lo de los periodistas de Mañeto se lo agregó maliciosamente a alguien que yo no soy. No, quiero agregar un legal, excepto Córdoba y Mendoza. ¿Cómo? Todo lo que se dice acá es realmente exagerado, excepto Córdoba y Mendoza. Es el legal que le hay que poner. Está haciendo un disclaimer, digamos. Sí, está muy bien. Sí, pero sí, casualmente, lo dijo Lilita Carrió, o Elisa Carrió, como quieran decirle, allí... En el programa de la caída del consumo de alimentos es también. Eso es el suplemento salud. Sí, no, empresas y mercados. Lo de salud es otra cosa. Somos derechos y sanos. Sí. Por eso es el aumento de la caída. No se come más. ¿Qué día va el suplemento mate frío y sanguichito? Mate frío y sanguichito lo sacamos los martes. No, para saber. A ver, vamos a dar vuelta a vías de comunicación para que se comuniquen nuestros oyentes. Si ustedes nos quieren escuchar a nosotros, nosotros los queremos escuchar a ustedes. 4-535-2222. Línea de oyentes, Radio del Plata, Caballero de Día, hasta las 9 y por supuesto en las redes sociales, Twitter @ Radio del Plata @ R Caballero AM con el hashtag Caballero de Día y en facebook.com/ Radio del Plata 1030 y en Roberto Caballero Periodista. Tanda. Toda la información hasta las 9 en Caballero de Día. Bueno, entonces se lleva el vestido. Sí,

hasta las 9, Roberto Caballero te acompaña en la mañana de Del Plata. Caballero de Día. Tenido el programa, nos pasamos toda la mañana escuchando acá con los compañeros. Mucha suerte, caballero. Hasta la próxima. Jorge Claudio, les aviso que estamos sin corriente en Plaza al 2800, cerca del puente de la Avenida Congreso. No lo han arreglado. La policía metropolitana me ha autorizado a cortar la calle. No puedo hacer un cacerolazo porque nadie voltea cacerolas. Ya no deben quedar ni cacerolas. Se las usan de plástico. Se queman de plástico. Por favor, Roberto. Jorge Claudio. Soy oyente tuyo. De noche, de día. Todas mujeres, aunque se hincha de Boca. Hola, habla Pablo de Luján y quería saber si en caso de que no anda el timbre, Macri y Vidal golpea las palmas. Muy bueno el programa, y le mando un saludo. Buen día, Roberto. Soy Teresa de Belgrano. Viste que nos dieron de nuevo la mano en el bolsillo, nos sacaron la tarjeta argentina. Ya Macri va a empezar a hacer algo, va a vender las acciones, nos va a jorobar a los jubilados, Dios mío. No tenemos soluciones. Qué desgracia esas jubiladas. Bueno, muchas gracias, Roberto. Te oigo siempre y me encanta que estés en radio, en Radio del Plata. Un beso grande, chao. Ariel de Morón, muy buena la música. Y Pablo, pasó la dirección de la radiolada. Que queremos ir todos acá con los pibes. Gracias. Hola, sí, para Caballero y todo el equipo, gracias, que tengan excelente semana de información digna y alegría. Bueno, gracias por divertirme desde tan temprano, Marisa de Lugano. Me encantaría que abran la situación para los oyentes, que no podemos prender la compu porque estamos a las corridas para irnos a trabajar. Por favor, que abran para los sorteos y me encantaría participar por el libro de las mujeres. Ojalá para poder leer en las próximas vacaciones, a ver si aflojan. Marisa de Lugano, 161, mis últimos tres. Gracias, caballero y equipo. Gracias, Marisa. Gracias, Jorge Claudio. Gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. Hay unos llamados raros, igual. Arielito, yo escuché. Arielito es un oyente que conocíamos. Arielito es un amigo. Aparte, vino alguna vez como testigo también. Fue raro eso. Pero es raro que se quiere sumar a la raviolada de Pablo. Hola, habla Nélida, quería saber el horario de la editorial de Magallanes. Muy lindo el programa, mis últimos tres de DNI son 666. ¡No! ¿Cómo hacer Nélida? Estamos para el programa de Roberto Caballero, Caballero por la mañana, es por la sorteo de la parrilla, 468 pampa-calden@yahoo.com.ar. Gracias. Muchas gracias. No estaría bueno que den los datos a través de teléfono, porque con los últimos tres del DNI está bien, ¿no, Rosana? Así que es. La escriban acá. Así es, por supuesto. Y después nosotros igual chequeamos los mensajes y tomamos nota. Perfecto. Y bueno, sí, recuerden que tenemos una parrilla de cartón. No le queríamos a Marmurek, hoy nos trajo al creador de la parrilla de cartón y hoy la estamos sorteando. Sale en el mercado 100 pesitos, nosotros la regalamos. Nelly, otra vez, sorteé una camiseta, aunque sea de cartón, dejate hinchar las pelotas. También te liga. Es una falta de respeto. Nelly le da mucho al paso. Aguardentoso. Ay, Dios. Bueno, muchas gracias a todos los señores que se han comunicado con nosotros. Gracias por levantarse con alegría y gracias por desearnos alegría, para iniciar esta jornada y esta semana. Jornada y semana que empieza. Hoy es 14 de noviembre. 14 de noviembre, estamos a un mes y medio de que termine el año y lo tengo ahora sin Marmurek, sin vender. Bien, veamos qué tenemos para vender. Lo cierto es que el sábado en Alcorta y Pampa se hizo el recital homenaje a Soda Stereo. Para muchos fue emotivo porque fue una vez más la posibilidad de escuchar esas canciones. Igual desvirtuó un poquito, ¿eh? Porque en el medio de todo el homenaje, Juanes tocando alguna canción, Kevin Johansen tocando otra, de golpe Juanes peló la camisa negra. ¿En serio? Pues sí, no tenía nada que ver con Soda Stereo. Claro, Café Tacuba empezó a tocar Como Te Extraño Amor. O sea, empezó a ser un festival de música. Pero... Ah, estaban en búsqueda de los fans de Soda, digamos. A ver, la posibilidad de 50.000 personas todas reunidas en una tarde muy linda, para un hecho bastante simbólico, si se quiere. Estaba Zeta Bosio, estaba Charlie Alberti, estaba Carlos Alomar, el productor de lo que fue el disco grabado en los Estados Unidos. Pero insisto, desvirtuó un poquito, y la posibilidad de disfrutar de Soda Stereo en un homenaje exclusivo quedó un poco, si se quiere, perdido detrás de todo esto. Esto fue una suerte de festival, esto todo auspiciado por una de las telefónicas, de las compañías de celular, de en este caso la de Telefónica, Movistar, y le pusieron el Free Music, que es un evento que vienen realizando hace rato. La propuesta es buenísima y todo lo demás, pero cuando uno creía esto de, bueno, nos juntamos todos, con Zeta, Cura, las bandas que nuevas que tienen el sonido de Soda Stereo y homenajeamos a Soda Stereo, yo imaginé una suerte de... Todos cantamos Soda Stereo. Terminó siendo como una gran suerte de festival. Así que tuvimos eso. Ayer tuvimos en Tecnópolis lo que vendría a ser el festival de música más nueva, el Music Wins, donde tocó una banda francesa que se llama Air y una banda que se llama Primal Scream. Quedaron dando vueltas algunas bandas muy buenas, no tan conocidas, algunas bastante de contracultura, que hoy también repiten un poquito en Niceto. Una que se llama, yo la recomiendo fervientemente, se llama La Femme. La Femme, una banda francesa muy interesante, que parece que fuera crowd rock. A usted le ha gustado, veo. Siempre. A Francia. Escúcheme, Ariel. La boca, Ariel. ¿Nelly ya tiene algo que ver con usted? No soy la oyente que llama. Pero Arielito sí. Arielito era... Era Valerio suyo en una época. No sé, señor, de qué me está hablando. Yo soy periodista independiente, ¿no? Y no... No, sí, periodista independiente. No tiene nada para decir. Rosana, dame Santorali antes de ir con Pablito. A las 6:55 minutos te cuento que en el día de hoy se celebra San Humberto. Hoy 14 de noviembre, el Santoral de San Humberto. Así que, bueno, saludamos a todos los Humbertos que nos acompañan. Y después, si querés, repasamos el Loto y el Quini del fin de semana a las 6:55 minutos. Bien. Roberto, fue uno de los titulares más importantes del fin de semana. Empezamos a conocer el sentido de la operación Pichetto, ¿no? ¿Cuál fue la noticia? El endurecimiento por decreto de las políticas migratorias, por supuesto, bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo. ¿Qué implica efectivamente esto? ¿Qué es lo que se quiere realizar? Una modificación de la reglamentación de la ley migratoria. No la modificación de la ley, sino la modificación de la reglamentación, que siempre es discrecional, digamos, del propio Poder Ejecutivo. E implica más infraestructura en paso de frontera, mejora tecnológica para tener más rápidamente datos de pedido de captura y de antecedentes, cuestionamientos más estrictos con quienes quieran ingresar a la República Argentina, acelerar la expulsión y habilitar lugares de retención. ¿Se acuerdan ustedes? Hace unas semanas comentamos la intención de crear una cárcel de migrantes, sí, donde puedan estar allí las personas que, por cuestiones de documentación, previamente a ser deportadas, bueno, puedan estar alojadas en ese lugar. Esto sería único en toda la región, no existe algo similar. Bueno, el deseo del presidente de la Nación, Mauricio Macri, así explicitado, es que entre y se quede la buena gente. Dejaste sin palabras, Pablo. Bueno, nos vamos a un móvil, ¿eh? Allí está nuestra compañera Paula Marusic. Paula, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Exactamente, estamos aquí en el barrio de Monserrat, en Venezuela, al 1200. Hubo un macabro hallazgo durante el fin de semana, porque una vecina que vive aquí en este edificio llamó a la policía luego de que sintiera, bueno, olores nauseabundos, ¿no? Hubo una revisión en el departamento 4A de este edificio de Venezuela al 1200 y allí, esto que yo te definía como un macabro hallazgo, encuentran el cadáver de una persona, un hombre de unos aproximadamente 30 años, cuyo paradero, cuya identificación sería, o podría ser al menos por ahora, la de aquel arbolito que desapareció el 4 de octubre. ¿Recuerdan ustedes el caso de Nicolás Silva, de 29 años, este hombre que trabajaba en una casa de cambio de la calle Florida y que había desaparecido con unos $70,000? Esto era lo que se sabía del caso hasta ese momento y según lo que han dejado circular las primeras versiones policiales, este hombre podría ser precisamente Nicolás Silva. El cuerpo coincidiría con la descripción de la ropa, coincidiría con también la edad y además un dato importante, la última activación que había tenido el celular de Nicolás Silva había sido precisamente a pocos metros de este edificio. ¿Qué más se sabe del caso? Bueno, hasta el momento hay una mujer que está demorada junto con el padre de su marido, sí, que es la persona que vivía en el departamento de Venezuela al 1200. Además, hay un hombre que está prófugo, que es el marido de esta mujer, Pablo Reyes, de 34 años. Por ahora, la mujer y su padre detenidos, un hombre prófugo y este cadáver, que fue el hallazgo del fin de semana, que todo indicaría que sería entonces el de Nicolás Silva. Por ahora, sin confirmaciones oficiales, todo queda en el plano de la suposición y, por supuesto, estamos a la espera de que haya algún tipo de información o de confirmación que pueda, de alguna forma, ratificar esto que se va construyendo de a pedazos, ¿no? Con la desaparición de aquel 4 de octubre, con este hallazgo del domingo y, bueno, ahora también con estas detenciones que, de alguna forma, confirmarán o no lo que estamos contando, Roberto. Gracias, Paula. Muy completo, como siempre, el informe. A ustedes, hasta luego. Era Paula Morosich, un móvil de AM1030 del Plata. Y prácticamente estamos sobre las noticias. Les quiero decir, esto es muy importante, es muy importante, pues un amigo, mañana en Boris Club, que es Gorriti 5568, se presenta el espectáculo Y el fútbol contó un cuento, con el gran Alejandro Apo y el maestro Marcelo Sanjurjo. Mañana, les recuerdo, Y el fútbol contó un cuento, Alejandro Apo y Marcelo Sanjurjo en el Boris Club. Esto es Gorriti 5558. ¿Y este es el top de qué hora? 7 de la mañana y ya con 17 grados de temperatura. Linda mañana nos espera, Roberto, hasta las 9. Estamos acompañándolos en Caballero de Día. Ahora noticias. Más lindas si se quedan con nosotros. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 7, la temperatura 16 grados 7 décimas, humedad 100%. Títulos. Desde hoy, más de 1.500 gendarmes llegan al conurbano. Son parte de los 6.360 efectivos acordados entre la Nación y la provincia. Arribarán a los municipios de San Isidro y Ituzaingó, 3 de febrero, San Miguel, Vicente López, Ezeiza, Hurlingham y San Martín. En los próximos días, la gobernadora María Eugenia Vidal anunciará el envío de uniformados a otros 17 distritos. La provincia confirmó la reapertura de las paritarias a estatales. El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, ratificó por Radio del Plata la reunión con los gremios para acordar el monto del incremento. Ricardo Lorenzetti protagonizó un accidente en Santa Fe. El auto del titular de la Corte Suprema fue chocado en la localidad de Rafaela por una moto con dos ocupantes, de los cuales uno de ellos está grave. Cayó a la venta de autos usados. Según la Cámara del Comercio Automotor, en octubre bajó 22,6% en relación con igual mes del año pasado. La tarjeta SUBE ya se puede recargar por internet. Desde hoy se habilitará el servicio a través del home banking. Encontraron el cuerpo de Nicolás Silva. Se trata del arbolito que desapareció con $70,000 el 4 de octubre y cuyo cadáver apareció dentro de una valija en un departamento en Montserrat. Internacional. Donald Trump confirmó su intención de construir un muro entre Estados Unidos y México. Respecto de su promesa de campaña de expulsar a inmigrantes, el presidente electo afirmó que 3 millones son delincuentes o tienen antecedentes penales y serán enviados a sus países. En tanto, el magnate ya designó a su futuro jefe de gabinete. Se trata de Reince Priebus, titular del Partido Republicano, mientras que su jefe de campaña, Steve Bannon, será consejero estratégico y asesor principal. Nuevo terremoto en Nueva Zelanda. El temblor de 6,2 grados fue posterior al registrado horas antes y que dejó 2 muertos. Deporte. Fútbol. Eliminatorias Rusia 2018. El Batón Bausa planea 3 cambios para mañana. Respecto del equipo que perdió ante Brasil para enfrentar a Colombia, ingresarían Mercado, Vanega y Prato por Zabaleta, Enzo Pérez e Higuaín. Torneo local. Ganó Vélez. En Liniers se derrotó 2-1 a Defensa y Justicia en el partido adelantado que jugaron por la 10ª fecha. La temperatura máxima prevista para esta jornada 29 grados, la actual 16 grados 7 décimas, humedad 100%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores, hay tránsito cargado con demoras por niebla más temprano. Retrasó la marcha en los accesos. Hay demoras sobre la avenida General Paz, entre autopista Telepierna y avenida Lugones. Precaución en el ramal Pilar a la altura de kilómetro 33 en dirección a Capital por colectora. Un acoplado de camión volcó maderas. Hay complicaciones en este punto. Está muy demorada Panamericana desde ruta 197, autopista del oeste en dirección a Capital Federal y con congestión Richieri en el enlace con la autopista de Lepiane. Muy demorada también autopista 25 de mayo. Atención usuarios del trenes, el Belgrano Sur Ramal Marinos opera corto entre Buenos Aires y Libertad por piquete de vecinos. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Incumplimiento a la resolución 175 de fecha 30 de junio de 2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se informa que la titularidad de la licencia de amplitud modulada 1030 Radiodifusora del Plata corresponde a Grupo Empresarial Argentino Sociedad Anónima, Santiago Acosta y Sebastián Ferreira, con domicilio en Gorriti 5963, Capital Federal. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Muy buenos días a los que se levantan, tienen la suerte de levantarse a las 7 de la mañana para empezar esta jornada y este día lunes. Vamos a ver si nosotros podemos ayudar a que lo hagan con alegría y con mucha fuerza, con mucha energía. Te quiero contar que bueno, ya no va a haber más helipuerto, no va a haber más helipuerto en el techo de la Casa Rosada. No hay más riesgo de fuga en helicóptero, sino que ahora va a haber una huerta. Este es el anuncio, de hecho, el gobierno de Mauricio Macri después del triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Bueno, no más helipuerto, ahora huerta para todos. Y a las 7:05 minutos te recordamos la temperatura en Buenos Aires es de 17 grados con el cielo parcialmente nublado. Nos espera un lindo día caluroso también hacia la tarde, 29 de máxima, con buenas condiciones del tiempo. Habla Laura de Avellaneda. Me extraña todavía que al señor Magallanes no le hayan dado una embajada. A lo mejor le pueden dar la de Panamá cuando vuelva del tren. Y después Bordón fue también quien hizo el debate. Una embajada por acá, puestos por allá, eso fue el debate. La verdad que no sé para qué se va a debatir y después no se cumple. Buen día, pregunto, ante el incumplimiento de las promesas electorales, sea de quien sea, presidente o legislativo, que no cumplen con la banca por la que fueron votados, ¿no hay ningún mecanismo revocatorio del mandato de esas personas? Pregunta uno. Y pregunta dos, ¿cuántas mujeres hay en el gabinete de la tan buena imagen de la Vidal? Hasta luego. Sí, perdón, no. Quiero decir una cosa, la señora que me dio el mensaje con respecto a la embajada. Embajada están ustedes. Yo les quiero decir. Ese lo contó Pepe Marrone, sí. El año 43. A mí el que me gusta es el de la ahora a la fosa. Ese es muy bueno. Ahora, sí, yo le quiero decir ese una cosa. Bueno, ese bueno. Sí, con respecto al helipuerto, espero que estos muchachos ya se han sembrado habichuelas mágicas, que se lo lleven para arriba, porque si no, no sé para dónde van a salir. Muy bien, Magallanes, veo que está virando. Yo siempre miro hacia el futuro. Es hidropónica la huerta, o será hidropónica. ¿Qué te digo? ¿Será hidropónico o no será? Pony de agua. Pony de agua. No, ese es el modo de riego, digamos. Pony que riegan. Padre, porque yo le digo, yo soy como el oyente de Radio del Plata, un hombre que no ha terminado la primaria. No, una persona que. Bueno, sabes, es todo lo contrario. Hidropónica. Es todo lo contrario. Bueno, vaya al diccionario y fíjese que quiere decir hidropónica. Hidropónica, yo le quiero decir que los fans del Indio Solari carnearon un pony y se lo comieron en Pony Pan. Eso es una infamia. Lo hace mucho tiempo. Eso fue una infamia. Usted lo quiere decir, eso ocurrió, según usted, en Entre Ríos. Ya me lo contó. Los medios de comunicación, señor, se clavaron un Pony Pan. No hay nadie que haya podido verificar eso de ninguna, pero de ninguna manera. Tiene un pony ahí en Moreno. ¿Sabe cómo se lo hay en Granadero Baigorria? Tiene un pony. No dura ni un segundo, señor. Pero por favor, deje de estigmatizar a todo el mundo, la verdad, Magallanes. Es lo mismo que ponerle un peso en el Loto Roxana, en el bingo. ¿Sabe cómo está? Basta, basta hoy, por favor, tranquilícese. Roxana, dame un mensajito del Facebook. Tenemos el mensaje de Laura, dice: buena semana, Roberto. Qué linda remera tenés, claro, en la foto, ¿no? La remera que tenés, creo que era de la imagen de Arbolito, ¿verdad? ¿O sí, algo así? Exactamente. Ah, así que bueno, dice que le encanta, a ver si podés sortear alguna remera de Arbolito en algún momento. Sí, el otro día trajeron algunas, pero me parece que te las llevó Magallanes. Ah, ¿sí? No, ¿sí? Puede ser, yo lo vi ahí con unos bolsos de seguida. Fueron atrapadas. Sí, sí. No, porque necesitábamos. Zulma me dijo: patrón, compre trapo. No, no. Por favor, que la gente de Arbolito viene, nos regala este CD, nos regala remera, la verdad que. Se bañen primero y después que vengan a regalar. Yo no tengo pelos en la lengua. Pégate una ducha, negro. No, basta, basta. Por favor, controle el lenguaje. La bronca. Controle el lenguaje a los de Arbolito. No, ¿por qué eres en bronca a los de Arbolito? Cállese un poco la boca. La repetición argentina, se llama el libro de Ricardo Foster. La repetición argentina del kirchnerismo a la nueva derecha. Esto lo edita Marea. Le mandamos un beso a la gente de Marea. Un beso también al filósofo Ricardo Foster. Dame uno más del Facebook. Tenemos el mensaje también. En este caso de Mariana, dice que nos está acompañando. Buena semana, buen arranque de la semana, y deja sus datos para participar en el sorteo de los libros. Bien, hay libros, pero también te puedes llevar la parrilla de cartón, ¿eh? Un invento argentino, como la Virome, como el dulce de leche, como Mauricio Macri, sino Pablo Caruso. Roberto, mencionabas en la lectura de tapas uno de los títulos del diario Ámbito Financiero, muy buen trabajo de la colega Silvia Peco respecto de la condonación de deudas de las empresas distribuidoras de electricidad. Esto es a partir de la modificación del artículo 15 de la ley de presupuesto, que ya tiene media sanción en diputados. Concretamente, perdona las deudas con la empresa mayorista, Camesa. Son 19 mil millones de pesos a cifra de octubre. Repito, 19 mil millones de pesos. Lo que hacen es eliminar, evidentemente, los subsidios para las tarifas respecto a los usuarios, pero evidentemente las empresas de energía tienen prioridad, ¿no? Porque esto es una ampliación, de alguna manera, de un sostenimiento de qué. Bueno, lo que están haciendo es compensar a las empresas distribuidoras por el congelamiento de precios del año 2014 y 2015. Quiero decir, reconocen la diferencia entre lo que cobraron, y lo que podrían haber cobrado si no hubieran estado congeladas las tarifas. Y cancela entonces deuda de las empresas provinciales, las estatales y las privadas a nivel nacional, de norte a sur, a nivel provincial y a nivel municipal. La más beneficiada es la empresa distribuidora de Córdoba, EPEC, que es estatal, 5.400 millones, que además ya subió tarifas y proyecta para el año que viene un porcentaje de casi el 30% en 2019. Y otra cosa que es muy grave de esto, Roberto, sienta precedente. Quiero decir, ¿por qué las empresas deberían efectivamente no entrar en deuda con Camesa, la proveedora mayorista, si después, a la larga, con este gobierno, el Estado pagará? Claro. Es un precedente muy grave. Muy malo. Respecto de Edenor y de Sur, las deudas son desde febrero. Y ya tienen aumentos. Es decir, esta diferencia entre lo que cobraron y lo que podrían haber cobrado se salda con el aumento, si efectivamente la deuda es respecto de este año como la de Edenor y de Sur. Sin embargo, para una 500 y pico de millones, para otra 1.200, bueno, esta es una de las cosas que viene encerrada en el presupuesto. Insisto, es una modificación del artículo 15, ya tiene media sanción en diputados. A ellos uno se pregunta, ¿no?, ¿para qué llegó este gobierno, ¿no?, y qué es lo que está haciendo? Bueno, sus medidas queda claramente expuesto cuáles son los intereses que defienden. Dice Mario Quintana, hoy en el diario La Nación, estoy hablando del vicejefe de gabinete, dice, quieren instalar la idea de una seocracia, pero no responde a la realidad. ¿Saben quién lo dice? Mario Quintana, les dije, es el segundo de Marcos Peña, y es el ex CEO de Pharmacity. O sea, es increíble. Los grados de negación que tiene esta administración, la administración Cambiemos, es impresionante. Y después, no solamente aumento de tarifas en el caso de las eléctricas, también una especie de indemnización a las empresas. Es un gobierno privatizado. Caballero de Día, con el mejor equipo periodístico. A ver, 7 7, 12 minutos, 17 grados la temperatura. Gracias por decirme, lo pensé que estábamos a las 6 de la mañana todavía. Ay, bueno, hablábamos sobre medidas económicas. La verdad es que cuando uno analiza el año completo de prácticamente mandato que tiene Mauricio Macri, ve que todos los índices son muy malos, ¿no? En general son muy malos los índices. Lo único que ha subido, el resto todas las cosas caen, lo único que ha subido es la inflación. Pero otra cosa que ha subido mucho son las importaciones, ¿no? Digo, las importaciones prácticamente en un mundo que se cierra, es lo más proteccionista, nosotros tenemos abiertas las ventanas, la puerta de atrás, y esto lo que hace impacta duramente sobre el mercado interno y sobre el empleo local. Está en línea Alberto Sellaro, que es el presidente de la Cámara de Calzado. Vamos a ver qué panorama describe él en relación a esta apertura de importaciones y cómo está impactando, ¿sí?, en el rubro. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, la mesa de Caballero de Día lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. A ver, bien, una forma de decir, ¿cómo está el panorama allí en el rubro calzado? Y está complicado. Realmente, si bien hace algo así como prácticamente 90 días, el gobierno tomó un compromiso que de hecho quiero poner de manifiesto que está haciendo un gran esfuerzo para controlar las importaciones. Yo me temo que a fin de mes, a fin de noviembre, va a estar sobre el cupo que se comprometió, que son 24 millones de panes, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que están instando, están citando para el año que viene, reformulando para tratar de que ingrese menos con los grandes importadores, que son muchos casos empresas de Brasil, con distribuidores en Argentina. Y bueno, las marcas, casi el 70% de lo que ingresa al país es calzado deportivo, de las marcas internacionales de Asia, ¿no? Uh-huh. Y es muy complicado negociar ahí. Pero bueno, la producción, nosotros me temo que de acá a 20, 25 días estaremos dando desde la Federación, que nuclea la FAICA, que nuclea las Cámaras de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, con exactitud, la merma de producción de pares en la Argentina va a ser sorprendente, ¿no? A ver, estaremos evaluando después la primera semana de diciembre, por supuesto. Y con el tema empleo, ¿Cómo está el sector? Mire, hasta el mes pasado no había modificaciones. Uno trata de cuidar la plantilla de uno porque es un gremio que usted, para formar una persona en una máquina automática, lleva un tiempo, y dejarla sin trabajo, aparte de indemnizarla, tener que formar otra, es medio complejo. Las empresas que están bien ordenadas económicamente, que pueden hacerlo, ya están cortando invierno, ya estamos terminando en enero la muestra, en noviembre la muestra para la exposición de enero. Estamos contratemporados, o sea, antes usted trabajaba hasta el 5, 6, 10 de diciembre y le pedían reposiciones de verano, ¿no? Uh-huh. Hoy, fin de octubre, nos quedamos sin trabajo. Esa es la realidad del sector. Alberto, Pablo Caruso lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Uno está muy atento siempre, ¿no?, a las marcas que aparecen en las casas de venta deportiva, por ejemplo, y recuerda cómo hace más o menos 10 años, quizá usted dirá un poquito menos, desaparecieron ciertas marcas, esta que usted mencionaba, que venían de importación, y ahora reaparecieron, ¿no? Sí, han reaparecido un montón. Claro, cuando ven un mercado donde se está con un concepto, usted fíjese, en el mundo, en cualquier país del mundo, todos tratan de algún tipo de producto, de no digo de protegerlo, de ordenarlo para que la industria, acá es al revés, pero bueno, son las reglas de juego, hay que aceptarlas, y creo que el año pasado ingresaron por todo concepto 22.700.000 pares, este año si ingresaran 24, cosa que creo que con voluntad no alcanza, el tema lo hace a que el mercado interno está 30% abajo del año pasado. Entonces es una complejidad de las dos partes respecto de que la importación crece y que no hay mercado interno. Entonces están cerrando muchos negocios, muchos clientes nuestros a nivel nacional ya no pueden cubrir los cheques, ya empieza a visorarse la extensión de plazo en los pagos, hay mucho problema, empieza a agravarse la situación. Alberto, hay ciertos sectores que dependen directamente de la acción del gobierno, ¿no? Por ejemplo, todo lo que está vinculado con la obra pública. Ahora, en el caso de las importaciones, es consecuencia de una política de gobierno, pero mi pregunta es la siguiente: ¿por qué en los próximos años o en los próximos meses modificaría el gobierno una decisión que ha tomado evidentemente como una de las piedras basales de estos primeros 10-11 meses, ¿no? En este caso, ¿hay alguna señal por parte del gobierno que usted le haga pensar que esto puede cambiar en el próximo tiempo? Mire, yo le explico, en la semana pasada empezaron a citar a la empresa importadora en la Secretaría y le han planteado, le piden una proyección para el año que viene y la idea real es hacer un recorte, ¿no? Pero los lobbies a veces son más fuertes que todos los recortes que usted quiera hacer, ¿no? ¿Qué lobbies? Y los lobbies de las grandes marcas internacionales. Se entiende que es así, ¿no? Alberto, la última por mi parte. Volvamos un segundito, se cumple un año del debate, digamos, ¿no? Esta semana seguramente esto va a estar muy presente. En su momento, como empresario, como referente de la Cámara, ¿usted creía que el triunfo de Macri generaría este tipo de situaciones con las importaciones? Sí. Ah, sí, de modo tajante, sí, lo sí, preveía. Sí, porque... ¿Qué quiere que le diga? Cuando se planteó, que creo que en buena hora respeto democráticamente que haya ganado el presidente, ¿no? Por supuesto, yo soy un ciudadano más, ciudadano de este mundo más, de este país. Pero yo no había leído una carilla que ese proyecto hablara de industria. Una carilla no hubo en la campaña que hablara de industria, una. Es curioso porque grandes actores de la industria, sin embargo, evidentemente tenían otras expectativas, ¿no? Expectativas siempre se tienen, pero usted ve la verdad también que el gobierno anterior le dejó muchas de high, que eso lo complicó este año en las importaciones, por eso le digo que creo que van a tratar de retocar el año que viene. Lo que pasa es que son puestos de trabajo, es consumo, es gente de nuestro país la que sufre, ¿no? Sufrimos todos, pues acá hay 40 empleados, usted está bancando, no hay trabajo, ¿hasta cuándo uno puede sin facturar, sin vender, hasta cuándo uno puede hacer esfuerzo, hasta qué día, hasta cuándo, hay fecha para esto, ¿no? Alberto, gracias por esta comunicación, vamos a estar atentos a lo que pasa allí en el rubro, como siempre, gracias por atendernos, ¿eh? Hasta luego, buen día. Abrazo grande, era el presidente de la Cámara de Calzado de la República Argentina, Alberto Sellaro, y nos describía, bueno, el panorama del sector bastante preocupante, por la importación, también por la baja de consumo, se está vendiendo un 30% menos que el año pasado. Importación sin control, dice una nota aquí, dice textiles denuncia del desempleo creciente, los sindicatos que nuclean a los empleados y los obreros de la industria textil y la indumentaria registraron la pérdida de 4.120 puestos de trabajo formal en el país en los 10 primeros meses del año. Esto es otro de los rubros. Hablábamos de calzado, bueno, ahora también textil. Vamos a la tanda, ya volvemos con Caballero de Día. Caballero de Día, con el mejor equipo periodístico. Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para siempre, como cuando elegimos una aseguradora. Grupo Sancor Seguros, seguro para siempre. Consulta a tu productor asesor de seguros o al 0800-444-2850. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ccn.gov.ar, número de inscripción SCN-024. La Tierra Roja. Vos y tu gente nos están matando. La indiferencia y la ambición. Yo trabajo con eso desde hace años. No estoy enfermo, ¿no? Están envenenando la Tierra. ¡Cuidado, patrón! Uno siempre cosecha lo que siembra. La Tierra Roja, desde el 17 de noviembre en cines. Cuando abrís un paquete de queserísimos cubos, el plato está listo. Son riquísimos. Los hicimos practiquísimos. Nuevos queserísimos de La Serenísima. GM Servicios, alquiler, reparación y venta de impresoras láser y equipos multifunción. Las mejores marcas y servicio personalizado. Equipe su oficina con la mejor calidad en impresión. Contáctenos a través del 4362-8242 o nuestro mail gm.ventas@speedy.com.ar. Lo nuevo de Mirko.

No, porque me parece que es mejor 9 Higuaín que Agüero. Claro, bueno, los dos son goleadores y buenos en las ligas más importantes del mundo. Tienen características distintas, me parece. Sí, claro, exactamente. Y tienen personalidades distintas. Agüero tiene un espíritu de rebeldía que quizás no lo tiene Higuaín. Entonces, en aras de protegerlo, el Patón Bauza es... lo que hace es sacarlo a Higuaín para poner a Prato, que viene con una actualidad quizás inferior a la de Higuaín. Higuaín viene de ser el goleador de la liga italiana, donde precisamente no brillan los goles y donde cuesta muchísimo tener un promedio como lo tuvo él de más de un gol por partido. Déjame entender, vos decís que sacarlo es protegerlo. Protegerlo, en este caso Higuaín. ¿Por qué? Porque está expuesto a que a los 5 minutos se malogre una situación de gol y toda esa presión que indudablemente le juega en la cabeza por las características de Higuaín. Higuaín es un jugador que cuando está derecho, lo vemos en la liga italiana, es capaz de hacer 4 goles en un partido o de hacer 1 en promedio por partido de los importantes. Pero el riesgo es que si Prato la mete, después Higuaín, ¿cómo vuelve? Está bien, pero este es un partido, no, y volverá. Después va a haber el momento oportuno para ponerlo de titular el entrenador. Va a ser lo mismo del caso del Kun Agüero. Kun Agüero venía de malograr un penal contra Paraguay y lo puso de titular al partido siguiente. Dijo, son Agüero y 10 más los convocados. Bueno, lo cierto es que va a cambiar, a hacer 3 cambios, entre ellos el de Higuaín, que lo hace para protegerlo específicamente, el de Banega por Enzo Pérez, buscando más sociedad con Messi, en ese caso un buen pie más filoso, porque va a jugar como local, y el otro sí por bajo rendimiento de Zabaleta, quien no le encuentra el timing a la selección argentina en una posición en la cual jugar de defensor casi significa jugar de volante, y en este caso lo va a poner a Gabriel Mercado, que hasta ahora, jugando 5 partidos en la selección argentina, convirtió 3 goles, y eso que es defensor. Ahora sí, el problema es Higuaín, el Pipa Higuaín. ¿Por qué no lo pone a Blandi, que viene metiendo goles? No, para un poco. para un poco. No, porque Blandi también a nivel local. 9 de la selección argentina fue Palermo. Sí, en su momento sí. Y bueno, entonces puede ser Blandi también. No. Vamos a protegerlo, Blandi, no está para de todavía. De todas maneras, me parece que en el fútbol, como en la política, es hora de dejar de hablar de nombres y hablar de ideas, ¿no? Es que hace rato, sí, hace rato. Que vuelva hace rato. Es un gran programa. El tema es que, claro, el tema es que siempre el caudillismo, la personalidad y todas esas cosas se priorizan en el fútbol. Y en este caso es lo mismo. Bueno, yo abogo porque vuelva Blandi. Entre otras cosas. Que vuelva. Nunca estuvo. Entre Blandi. Y Blandi, vos estás ahí, ¿eh? Estás ahí. Lema. Gustavo Lema, que se tiene que ir. Si no, vamos para allá. ¿Por qué no puede decir? Si no me tiene que meter goles. Que meta goles y ya está. ¿Qué vamos a estar discutiendo? Sí, me parece que no tuviste mucho cuerno en la mesa, ¿eh? Te digo. No, quiero ofender, pero me da la sensación que te tiraron abajo, ¿eh? No, ya con que vuelva Blandi nunca estuvo. Es una cosa. No te reman una en esta mesa. No, me podrían decir sí, que vuelva. No, esto es lo que te ven en el colectivo, no te dan el asiento. No, no, a usted lo niego 3 veces. A ver, señor, además de haber traído ese Zapi mañanero, que los que se incorporaron recién se lo han perdido, pero lo vamos a volver a poner, ¿eh? Porque que vuelva. Me parece muy bien. Porque se cumple ya el aniversario de lo que fue el debate entre Scioli y Macri y Scioli. Muy buen trabajo, Gustavo Lema. Usted tiene algo más en el tintero. Sí, exactamente, porque cuando hablamos de Facebook, hablábamos al principio del programa que la gente de Facebook tuvo un pequeño problemita el otro día, no dijeron si fue hackeo o qué, pero dio por muerto a muchos de sus usuarios. Para dar por muerto a una persona, en general, un familiar de la persona que es fallecida tiene que presentar algún tipo de documento para posteriormente que en la página aparezca algo así como un memorial donde dice la persona falleció, digo, una forma conmemorativa de mantener el perfil. Digo, ¿por qué hablo de esto? Digo, no sé si porque fue tan importante, más allá que dieron por muerto a mucha gente, sino porque se entiende que hay mucha gente al día de hoy que se entera de las noticias a través de Facebook. ¿Y por qué relaciono esto con la actualidad en general? Porque hay varias acusaciones contra Facebook de que tuvo mucho que ver con el triunfo de Trump. ¿Por qué esto? Porque la gente ya, más allá de nuestro esfuerzo, de que queramos que se siga informando a través de los medios tradicionales, en muchas ocasiones la gente se entera de las informaciones a través de Facebook, sin importar demasiado si esas noticias son verdaderas o son falsas. Gran parte de las informaciones que circularon durante las últimas elecciones norteamericanas de los Estados Unidos, la realidad es que muchas de ellas fueron falsas y la gran mayoría de las que circularon, como decíamos la otra vez, fueron creadas por máquinas, ni siquiera había personas del otro lado creando esta información. ¿Qué significa esto? Que si no hay alguna forma, primero, de que la gente entienda que lo que circula necesariamente por Facebook no es real necesariamente por el solo hecho de que figure en algún lugar. La otra cosa que pasa es que van a ver que hay una cantidad de noticias que se publican y republican a lo largo de los años, no importa si tienen 3 años, aparecen como si fuesen nuevas. Es verdad. Y dicen, ¡oh, mirá, lo que acaba de pasar! No sé qué. y es una noticia que tiene mil años, por ahí que tiene meses, que por ahí ni siquiera tiene que tener repercusión al día de hoy. Bueno, hay algo de eso que es lo que pasó el otro día con Trump, y que la lógica de lo que pasó durante el fin de semana, que no está de matar a personas que estaban vivas, que Facebook lo hizo, es cuánto poder tiene Facebook que si nos dice algo, mucha gente cree que es así, sin importar de que sea mentira. Bueno, hay que rever un poco qué es lo que sucede, porque la realidad es que mucha gente que se empieza a informar a través de las redes sociales, y no solamente se puede tragar un sapo, sino que se puede complicar, y posiblemente muchas de las decisiones que tome va a estar influenciada por lo que vio en esta gran red social que tiene millones y millones de usuarios. A tener en cuenta, a mirar con un poquito más de atención, porque no solamente te puede pasar hacer pasar un mal rato, porque tu familia puede pensar que moriste o que te pasó algo grave, sino por ahí puede cambiar la política mundial, beneficiando a determinado candidato con noticias falsas. Sí, y sobre todo cuando ese candidato, que ahora es presidente, tiene el acceso al botón rojo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, saludo, digo, Donaldo, le mandamos desde acá. Digo, ¿cuántas cosas pueden llegar a decir los inmigrantes en Facebook? Ustedes saben que hay muchas páginas, por ejemplo, pro-nazis que están dando vuelta por ahí y que también son muy complicadas. A tener en cuenta y a pensar un poquito qué hacemos con las redes sociales y si creemos todo o no. Ahora noticias. Después seguimos hasta las 9 de la mañana cuando empieza el Flaco Tognetti. Presenta Amargos Marolio. Radio Noticias del Plata. Hora 7:32 minutos, la temperatura 17 grados, humedad 96%. Ricardo Lorenzetti chocó con una moto en Santa Fe y hay dos heridos graves. El presidente de la Corte Suprema dio detalles del accidente ocurrido cuando manejaba su automóvil en un cruce de calles en Rafaela. Iba manejando mi auto despacito y cruzo una calle y unos chicos que venían en una moto muy fuerte me chocan. Bueno, venían realmente muy fuerte y uno de ellos cayó a 30 metros. El otro en la mitad y sin casco. Y yo ahora les ofrecí hacerme cargo de los gastos. Las cosas de Pedro Rafaela, lo estaba atendiendo, realmente están graves. Estoy muy, muy apenado y es un accidente, pero hay vidas humanas. Ya me puse a disposición. Bueno, no es la parte legal, sino la parte humana la que importa. Macri encabezará en Lanús la inauguración de una planta de tratamientos de residuos. El presidente mantendrá durante la mañana una reunión de coordinación de gobierno y por la noche se reunirá con la diputada Elisa Carrió. Anoche se pudo observar una superluna llena, la más grande y brillante en 70 años. Los especialistas explicaron que se produjo un alejamiento y un acercamiento del astro de unos 50.000 kilómetros de la Tierra. El astrónomo Mariano Rivas dijo que el punto de máxima cercanía provocó que la luna se vea más grande que lo normal. Lo que hace interesante esto, lo que lo hace curioso más que nada, es que tenemos la luna llena coincidiendo con este punto de máxima cercanía. Y eso hace que esta luna llena, en consecuencia, se vea un poco más grande y brillante de lo normal, ¿eh? Y estadísticamente, por un margen muy estrecho, es la más cercana que tenemos en décadas, ¿eh? Así que desde el lado estadístico de la curiosidad, es realmente notable. Desde lo visual, bueno, es verdad, cuesta ver una diferencia, pero es real. Internacional. El Papa Francisco recibió en el Vaticano al seleccionado alemán de fútbol. Jorge Bergoglio les agradeció su contribución a la construcción de una sociedad más justa y solidaria mediante una iniciativa para niños de países pobres. La temperatura máxima prevista para esta jornada 29 grados, la actual 17 grados, humedad 96%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con mini costo. Cóctel de frutas Molto, 820 gramos, 33,99. Aceite Marolio de girasol, 900 centímetros cúbicos, 27,99. Limpiador esencial, por 1800 centímetros cúbicos, 18,99. Precio válido para la República Argentina del 27/11/2016. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores, reiteramos, hay un operativo para remover la carga de un camión que volcó el acoplado en el ramal Pilar de Panamericana a la altura del kilómetro 33 en dirección a Capital Federal y sobre colectora, pero bueno, está afectando la traza principal con demoras por curiosos. Se quedó una moto detenida con problemas mecánicos a la altura del kilómetro 20 en la autopista del oeste en zona de Puente Berqui en dirección a la avenida General Paz. Precaución porque además sobre la autopista hay tramos con visibilidad reducida por niebla. Queda congestión en autopista Richieri, en el enlace con la autopista de Lepiane y muy demorada la avenida General Paz. Reiteramos a los usuarios de trenes que el Belgrano Sur ramal Marino se está operando corto entre Buenos Aires y Libertad por un piquete de vecinos. El resto de los trenes, los subtes y el premetro están a horario. información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Caballero de día. Con Extra Vida, gana siempre. Porque además de ser el mejor lubricante para tu motor diésel pesado, siempre te da un extra. Compra dos tambores u ocho baldes de Extra Vida y llévate una caja de herramientas de regalo. Encontrará la promo en tu YPF directo y estaciones de servicio adheridas. Leche con hierro, La Serenísima. Un shock de proteína, combinado con hierro, calcio y vitaminas. Para sentirte más fuerte. Leche La Serenísima, calidad de vida. No me equivoqué, era una trampa. ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí voy, Vicky! ¡Ahí voy! Rodolfo Walsh, la revelación de lo escondido. Una película de Daniel Rito. Sensacional estreno, solo en cines. Bueno, entonces se lleva el vestido. Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credicop. ¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credicop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable en shoppings, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Ahora, en el Club del Progreso Restaurante, podés almorzar o cenar todos los días por 375 pesos. Sí, sí, escuchaste bien. 375 pesos por persona. Entrada, plato principal, postre, vino, café, copa de espumante para brindar. Club del Progreso Restaurante, Sarmiento 1334, Capital. Consumir con moderación. Prohibido su venta a menores de 18 años. Caballero de día, con el mejor equipo periodístico. A ver, decíamos hace un ratito que parece un chiste, ¿no? Pero no es un chiste. El gobierno está sacando el helipuerto que había en el techo de la Casa Rosada y lo está cambiando por una huerta, ¿no? Cambia el helipuerto por una huerta. Cada vez que uno piensa en ese helipuerto, obviamente la memoria nos lleva al registro fresco de lo que fue el 2001, ¿no? Y últimamente, desde Eduardo Duhalde hasta Mauricio Macri vuelven a citar el tema del 2001. Obviamente, Duhalde el otro día planteó que si seguía este modelo económico, si sigue así, pero si pierde Macri, se viene el 2001. Es muy raro lo que dijo en realidad Duhalde, ¿no? Como si ganaba el peronismo, vuelve al 2001 el país. Es curioso, porque en realidad las políticas que se van al 2001 se parecen bastante a las que aplica Mauricio Macri. Pero ayer también leíamos en La Nación, creo, ¿no?, que estaba Mauricio Macri hablando nuevamente sobre el 2001, pero esta vez atribuyéndolo al kirchnerismo. Dice, bueno, si seguía el kirchnerismo, el país terminaba en el 2001. Lo tenemos del otro lado de la línea, Carlos Heller. No sé si ayer estaba leyendo esto de La Nación. Y que preguntarle, digamos, ¿por qué vuelve al debate el tema del 2001 y con qué sentidos vuelve al debate político? ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Roberto. Me suben un poquito el retorno porque te escucho. Dani, ¿podemos levantar ahí el retorno? Un poquito. ¿Ahora cómo estamos? Ahí estamos bien. Perfecto. Está bien exactamente esto que vos decís, que uno lo podría inmediatamente vincular con otra cosa, pero yo sé que tenés una nota muy importante en un ratito, porque una de las cosas de las que pensaba hablar yo era del debate presidencial. Sí. Pero bueno, vamos a dejárselo eso a otra gente. Igual hablemos, porque está... A ver, mañana se cumple el aniversario. Ya sé, pero podemos seguir hablando mañana, no importa. Porque es un punto de inflexión ese, pero creo que vos lo vas a tratar de una manera más atractiva con tu invitado. Pero yo arranco de más atrás. Macri, cuando quiere explicar lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, coincidiendo con el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario también en el último análisis del Fondo Monetario dice: la opción de mantener el insostenible marco de políticas instaurado por el gobierno anterior resultaba sencillamente imposible, ya que hubiera terminado produciendo una repetición de la historia de crisis, contracción y aflicción social ya vivida por la Argentina. Y Macri dice, es hay que entender que estamos saliendo de lo que nos hubiese llevado al mismo lugar del 2001, así de grave. La verdad que es una falta de respeto a la memoria, a la inteligencia colectiva, porque ¿qué es lo que hizo crisis en el 2001? Las claro. políticas neoliberales, uh-huh. la apertura de la economía, las relaciones carnales con los Estados Unidos, la inserción pasiva en el mundo globalizado sin ningún tipo de defensa, el abandono de la construcción de acuerdos regionales para encontrar fortaleza, una política de sustitución de importaciones, la desindustrialización del país, todo eso se... el endeudamiento, que eso, la lista es interminable, sí, ¿no? Claro. Uh-huh. Porque a cualquiera me va a decir, te olvidaste de esto, y seguro que me olvido de un montón de cosas. Porque habría que decir el congelamiento de las jubilaciones, la política de privatizaciones, el desglose del Estado. El industricidio. La lista es interminable, sí. Eso es el 2001. El helicóptero expresa el final de un proceso que comenzó con la dictadura, que comenzó con Martínez de Hoz, que tuvo limitaciones por la falta de legitimidad, que consiguió esa legitimidad con el apoyo a Menem, uh-huh. es decir, la fortaleza que da el respaldo popular, que llevó adelante las asignaturas pendientes que la dictadura no pudo concretar, y todo eso explotó en el 2001. Y en la crisis del 2002, y en el helicóptero, y los cinco presidentes, etcétera, etcétera. Y desde allí empezó un camino. Ese camino empezó en la renegociación de la deuda, empezó en la salida en pagarle al fondo y desligarse de los compromisos que el fondo imponía, en la integración regional, el no al ALCA, y todo un camino de recuperar el sistema previsional, empresas estratégicas, abrir las paritarias, mejorar las jubilaciones, crear puestos de trabajo y desarrollar una economía no exenta de problemas, no exenta de desajustes, porque sería maravilloso suponer que se pueda hacer todo eso y que no se generen otros problemas, uh-huh. porque en toda política de cambio vos vas tensionando situaciones y esos tensionamientos generan reacciones, resistencia, etcétera. Pero en realidad lo que hemos transitado del 2003 al 2015 fue un camino de alejarnos del 2001. Sí. Y yo vengo diciendo, y lo he dicho en este programa de noche y de día, que el macrismo había iniciado el camino de retorno al 2001, porque todas estas políticas que se están implementando nos llevan de vuelta a aquel escenario, y no hay mejor ejemplo de eso desde cómo nos impacta el tema de las elecciones de los Estados Unidos. Vos fíjate que el solo hecho de que gane Trump uh-huh. aumenta el riesgo país, genera dudas sobre todo el plan económico del gobierno respecto de la llegada de las famosas inversiones con las que se iban a resolver todos los problemas, etcétera, etcétera. ¿Por qué es eso? Porque hemos abandonado la política de integración regional, de construcción de alianzas estratégicas con socios con intereses comunes, lo que, por ejemplo, hizo que fuera tan diferente para la Argentina el impacto de la crisis de Lehman Brothers del 2008-2009 comparada con las crisis de los 90, con el tequila, la caipiriña, el vodka y todas las bebidas alcohólicas imaginables que fueron los nombres de las crisis de México, Rusia, Brasil y no sé cuántas otras, que cada una de ellas tuvo un impacto fenomenal en la economía argentina, porque la economía argentina estaba inserta en ese mundo global con la guardia baja, que es lo que Ditela resume cuando habla de las relaciones carnales. Nos metimos en ese mundo y sin ningún tipo de prevención, sujeto a cómo le iba al mundo. Y eso nosotros lo denunciamos rápidamente cuando el gobierno volvió a hablar de volver al mundo. Dijimos, ¿a qué mundo nos quieren llevar? Bueno, claro, ahí lo tenemos ahora con toda su magnitud, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿vos qué recogés en los sectores de la economía, la finanza, no sé, reuniones así en bancos o empresas? Digo, yo no tengo reuniones. No, ninguna, pero alguno conocés que tipo de esas reuniones, supongo. ¿Qué es lo que comentan de este plan económico? ¿El gobierno ha perdido el rumbo? ¿Se comenta esto o no? No. Yo no creo que el gobierno... Yo creo que este es el rumbo del gobierno. Lo que pasa es que no le salen. A ver, hay una... Cuando vos lees las promesas de campaña y sobre todo si te pusieras a hacer la comparación de lo que Macri dijo en ese famoso debate, sí, y lo que Macri está haciendo y los resultados que eso tiene sobre la gente, sobre la, porque te metías eso, sobre la economía, sobre las empresas, sobre las pymes, sobre los trabajadores, sobre las economías regionales, etcétera, vos tendrías que decir, bueno, pero ¿cómo puede ser? El discurso va en la dirección opuesta de los hechos. Y vos fijate que casi como una burla a lo que está a la vista de todo el mundo, desde el gobierno, con una suerte de autismo, se sigue pronosticando que ya viene la recuperación, esa famosa recuperación que está más adelante, que ya se van a crear empleos, que ya va a dejar de caer la economía, que ya van a venir las inversiones. Todo está por pasar. Hoy vemos en los diarios que, por ejemplo, Quintana dice, bueno, nosotros sabíamos que en el 2016 las cosas iban a ser difíciles, pero en el 2017 van a mejorar. No dijeron nunca eso. Ahora nos cuentan que sabían, etcétera, etcétera. Uh-huh. Yo reitero, el fondo de lo que hay que entender, para mí está resumido en aquella frase de González Fraga, que luego repitió Michetti, de que los argentinos vivían una fantasía de creer que se podía vivir de determinada manera, y que tienen que asumir que el país necesita que los argentinos dejen de vivir de esa manera y dejen de tener acceso a una cantidad de bienes que, según ellos, artificialmente, las políticas anteriores le habían creado la posibilidad de alcanzar. Mm. Hola, Carlos. Fraga. Sí. Bueno, un trabajador de ingreso medio no puede tener acceso a un auto, una moto, a un televisor de última generación, pensar en viajar al exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Según los datos, pareciera que tampoco va a comer mucha carne, ¿no? Porque, también, como dijimos el otro día, cayó el consumo de carne de manera notable. Yo tenía otro chascarrillo, si me permiten, que es muy interesante para entender también algunos fenómenos, para seguir un poco con Estados Unidos. Dale. Y una de mis fuentes habituales, una nota del país. Sí. Del viernes. 6 de cada 10 hogares que se encuentran, escuchá esto que es interesantísimo, 6 de cada 10 hogares que se encuentran bajo el umbral de la pobreza en todo el país, Estados Unidos, sí, tienen al menos uno de sus miembros empleados. Mm. Es decir, no son gente sin trabajo. Sí. Son gente con trabajo con ingresos insuficientes. Claro. 6 de cada 10 hogares que se encuentran bajo el umbral de la pobreza en todo el país tienen al menos uno de sus miembros empleados. En Nueva York, un tercio de las familias que duermen en los centros para los sin techo de la ciudad tienen al frente a una persona con empleo. Mm. Otro dato, el 71% de los sostenidos por los programas de ayuda a los pobres son hogares cuya cabeza de familia trabaja. Y finalmente, como yo diría una nota de color dramática, dice el país, el gigante de la distribución Walmart, sí, le pedía en alguna de sus tiendas en Ohio donativos para los trabajadores de la cadena en situación de necesidad. No. Le pedía a los clientes que hagan donativos para los empleados. ¿A los propios empleados del supermercado? Y claro, el cartel decía, por favor, donen aquí productos de comida para que los empleados en situación de necesidad puedan disfrutar de una cena de Acción de Gracias. Increíble. Es increíble, ¿no? Ah, sí. Igual no des idea, Carlos. ¿Eh? No des idea. No, pero te marca, explica también por qué la gente ha votado indignada, digamos, porque una vez no termina de encontrar. Son ejemplos, o si querés, por eso digo, notas de color, sí, pero que sirven para entender la profundidad de los fenómenos, ¿no? Tal cual. Carlos, gracias por esta comunicación, nos volvemos a hablar mañana. Hasta mañana. Abrazo grande. Era Carlos Gerede, exclusivo de Caballero de Día. Roberto Caballero, en la mañana de Del Plata. Municipalidad de La Matanza. Matanza avanza. ¿Y si ponemos acá la cama y de este lado el escritorio? No, no entra. ¿Cómo hacemos para que entre todo y que quede lindo? Simple. Acá estoy en la web. www.crashjoven.com.ar. Nos hacen un diseño a medida y nos incluyen todo lo que necesitamos sin costo adicional. Crash Joven. Diseños juveniles a medida. Ingresá en crashjoven.com.ar. Aceptamos todas las tarjetas y ahora 12. El Frente de Izquierda sale a la cancha. El 19 venía a Atlanta para repudiar a Trump y fortalecer la única alternativa política verdaderamente anticapitalista y antiimperialista. Habla Miriam Bregman y otros dirigentes del FIT. Cierra Nicolás del Caño. Sábado 19, 15:30 horas en la cancha de Atlanta. Vení con el Frente de Izquierda. No necesitas una radio para escuchar Del Plata. Podés hacerlo en nuestra web amdelplata.com. Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952. Y si tenés DirecTV, en el canal 976. Sí, por internet y por la tele. Del Plata está durante todo el día en el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital. Es el principio del fin. Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y la banda de metal más grande de todos los tiempos, Black Sabbath, 26 de noviembre, Estadio Vélez, con tarjeta Santander Río, tienes 3 cuotas sin interés o desde 32.000 puntos Superclub. El capítulo final de la increíble historia de Black Sabbath, 26 de noviembre, Estadio Vélez. Esta es tu última oportunidad de ver a Black Sabbath en Buenos Aires. Banda invitada, Rival Songs. Compra tu entrada en All Access.com.ar. Produce Live Nation y DF Entertainment. Costo financiero total 1.50%. Promoción válida desde el 9/5/2016 hasta el 26/11/2016. Consulta bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Disfruta más beneficios con tus tarjetas Galicia en Falabella. Del 12 al 20 de noviembre, aprovecha ahorros y cuotas en tus compras. Además, beneficios exclusivos para clientes Galicia Eminem. Saca online tu tarjeta en bancogalicia.com. Cartera de consumo válida en el país del 12 al 20 del 11 de 2016, solo para clientes que se encuentren al día con sus productos, no válida para tarjetas emitidas para planes sociales, condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Caballero de Día, hasta las 9, en Del Plata. Mañana podría conmemorarse el día de la estafa electoral. Ahora que estamos hablando tanto de reforma electoral, si se vota con boleta única, boleta electrónica, con chip, sin chip, en realidad hay que subsanar otra cosa de fondo. Y es que básicamente aquello que se promete en campaña se cumpla luego cuando alguien es elegido para concretar esas promesas, ¿no? Porque eso tiene que ver más con la salud del sistema institucional que el chip. Porque al fin y al cabo el chip es un instrumento de la tecnología. Pero acá lo que tenemos son políticos que mienten. Y también una sociedad que elige creer. También una sociedad que elige creer. ¿Y por qué decía que mañana es el día de la estafa electoral? Porque mañana se cumple un año de aquel famoso debate organizado por esta ONG Argentina Debate, que en realidad fue toda una gran fantochada, ¿no? Fue un simulacro de debate donde se instaló fuertemente la imagen presidencial del futuro presidente Mauricio Macri, y donde yo creo, allí fue a jugar Scioli un papel que lo hizo de modo correcto, pero la escenografía y el simulacro lograron vencer sus aptitudes. Porque es difícil un debate en el que uno mienta a sabiendas. Es difícil que la gente pueda, incluso el oponente, digamos, que pueda discutir con alguien que promete algo que sabe de antemano que luego no va a cumplir. Porque Macri sabía que estaba mintiendo. Macri sabía que todo lo que prometía esa noche que no iba a ser, finalmente lo terminó haciendo. ¿A qué me refiero con esto? Hagamos un repaso desde el comienzo de la gestión hasta el presente, y todo lo que negó en aquel debate fue finalmente lo que ejecutó como administrador eventual del Estado de todos los argentinos. Y todo eso que negó, ustedes recuerdan, decía que no iba a haber ajuste, decía que no iban a despedir a nadie, decía que iban a seguir invirtiendo en ciencia y tecnología, que su prioridad era la educación. Y finalmente, cuando uno lee el presupuesto del año que viene, pero sobre todo lo que se hizo en este año, hay que decir que el actual presidente, en aquel momento candidato, mintió y nos mintió y le mintió a todos los argentinos durante toda la noche. Por eso decía que mañana es, al fin de cuentas, el día de la estafa electoral. Porque tampoco un debate garantiza nada. Finalmente está comprobado. Lo que garantizó ese debate, ese simulacro de debate, fue la instalación de Mauricio Macri para llegar a la presidencia. Y fue también un espectáculo de la comunicación concentrada. Un espectáculo de la comunicación concentrada. Y seguramente allí Macri cosechó muchos votantes que luego le dieron el triunfo en el balotaje. ¿Cómo se sienten esos votantes hoy? Digo, votaste a Macri porque prometió que haría algunas cosas y que no haría otras. Al año te das cuenta que hizo todo al revés. Que fue una mentira tras otra. ¿Cómo se siente el votante macrista estafado? Porque es cierto, había otros que ya sabían qué era lo que iba a pasar. Hace un ratito hablábamos con el presidente de la Cámara del Calzado. Y el presidente de la Cámara del Calzado no tenía ninguna esperanza en Macri, esta es la verdad. Porque le conocía su historia, de la gente que se rodeaba, y sabía que venía a aplicar políticas neoliberales. Y que las políticas neoliberales habitualmente destrozan la industria. Y vamos a lo mismo, destrozan industria, destrozan empleo, destrozan familia, destrozan sociedad. Por eso uno se opone a las políticas neoliberales, no porque seamos fanáticos de nada. El neoliberalismo es una tragedia para los argentinos, para el mundo, pero para los argentinos en particular, porque nosotros vivimos acá. Entonces había mucha gente que decía y sabía que Mauricio Macri iba a hacer lo que hizo. Pero otros no. Otros creyeron que la bonanza, que el poder pagar las cosas a fin de mes, que no te aumentaran tanto las cuestiones. A ver, hay que decirlo con todas las letras. Mauricio Macri gobierna hace casi un año. Hace casi un año. Y quizá el año que viene, logre la inflación que Axel Kicillof había logrado a fines del 2015. En el medio, destruyó empleo, destruyó industria, destruyó mercado interno. Los comerciantes están que no saben cómo van a pagar las tarifas, porque entre otras cosas también bajó el consumo. Se compra menos, se vende menos, hay menos plata. Entonces, la verdad es que uno, cuando hace este balance cotidiano, no es para andar clavándose puñales, pero sí para poner un punto y decir, a ver, hubo una estafa electoral, pero también había otros que venían advirtiendo que esto iba a pasar. Y algunos, creo yo, creyeron que esa situación, esos beneficios alcanzados en algún momento, eran para toda la vida. Y nada es para toda la vida, sobre todo si ponemos nuestra vida en manos de gente que es negadora, individualista, egoísta, y que no tiene mejor idea que cambiar en el techo de la Casa Rosada un helipuerto por una huerta. Están en los grandes temas, ¿no? Y ahí yo me pregunto, sin maldad, sin ninguna maldad, porque ese helipuerto remonta a una época oscura también de la Argentina. Por ese helipuerto se fueron Isabel Perón, Fernando de la Rúa. Bueno, ahora lo van a cambiar. Ahora va a haber una huerta. Y cabría preguntarse cuál es el sentido simbólico de esto, ¿no? Espero que yo, sinceramente, que con sus políticas no nos terminen enterrando más de lo que estamos. Si es el sentido de la huerta, ojalá que no nos terminen enterrando más de lo que estamos. ¿Tiene una chance el gobierno de Mauricio Macri? Sí, tiene que cambiar absolutamente todo lo que hizo. ¿Lo va a hacer? Yo creo que no. El año que viene, es año electoral. Ahora ya estamos advertidos. ¿Hay estafadores en la política? Claro que sí. Pero nada podría ser un estafador sin los crédulos. Reflexionemos sobre eso. Hagamos reflexionar a nuestras familias, a nuestros amigos, al comerciante del barrio, al tipo de la esquina, al tipo del club. No creamos lo que nos hace mal. No creamos alegremente en alguien que viene y promete lo que después no va a cumplir. Démosle a la política la posibilidad de reconciliarse con la sociedad. Porque si no, después aparecen los Trump y todos estos monigotes, donde uno termina sabiendo si está votando un candidato a una marca de perfume, a una pasta dental o a un héroe de la televisión. La política, la sociedad, la gente son cosas más importantes que eso, pero al mentiroso no le pongamos un crédulo absoluto. Pongamos en juicio a este gobierno. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Entre nosotros no hay grieta. Nadie nos puede romper. 8 de la mañana, 2 minutos. Momento de noticias en Radio Del Plata. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 8, 2 minutos, la temperatura 17 grados, humedad 96%. La UOCRA advierte por la situación en la construcción. Por Radio del Plata, el titular de ese gremio, Gerardo Martínez, expresó su preocupación por la caída de la actividad del sector. Estamos preocupados por dos contextos. Una cosa es el contexto de lo que es la inversión pública, que es muy importante, pero que representa en todo el sector de la construcción un 40% de la actividad. El 60% depende de la actividad privada, y ahí nosotros observamos los desarrolladores privados están observando qué comportamiento asume la política productiva del gobierno como para ir acompañándola. Y ellos, por lo menos por lo que dicen los grandes desarrolladores, es como ven que las políticas del gobierno van muy despacio y por lo tanto ellos están mirando con más detenimiento si ponen o no en marcha el proceso de inversión que tenían pensado. Es decir, esto es lo que más nos preocupa. Los nubarrones que se producen en la macroeconomía argentina generan un impacto muy fuerte en el mundo privado del desarrollo productivo de la construcción. Esta semana la legislatura porteña vota la creación de la Policía de la Ciudad. Se trata de la nueva fuerza que unificará a la federal con la metropolitana. Si se aprueba en la sesión del jueves, el proceso será gradual hasta estar en plena función en abril de 2017. Investigan el hallazgo en Montserrat del cuerpo del arbolito que había desaparecido hace un mes. Móvil del Plata. Investigan si el cuerpo hallado en un placar en Montserrat pertenece al arbolito desaparecido con $70,000. Es que los investigadores creen que podría tratarse de Nicolás Silva, de 29 años, quien desapareció el último 4 de octubre. Por este hecho, ha quedado demorada la dueña del departamento, que fue la encargada de denunciar el hallazgo a partir del fuerte olor, y también su padre. Además, los investigadores buscan intensamente al marido de esta mujer, quien abandonó el hogar en las últimas horas. El cuerpo, al momento, fue trasladado a la morgue judicial y sería reconocido en las próximas horas de hoy por los familiares de Silva. Esta causa ha quedado radicada en el juzgado de instrucción porteño número 3 a cargo de Guillermo Carvajal, e intervino la comisaría cuarta y la división de homicidios de la Policía Federal Argentina. En Montserrat, Paula Marusich, Radio Noticias del Plata. Procesaron a una médica por no usar el desfibrilador con un adolescente que murió en plena actividad física. Lo dispuso la Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en el caso de Beltrán Bombau, de 14 años, quien sufrió muerte súbita el 23 de abril de 2014. El chico tuvo un paro cardiorrespiratorio cuando se ejercitaba para el colegio Palermo Chico, al que concurría, que se realizaba en el predio del Club de Amigos. La mujer está acusada por homicidio culposo por haber quebrantado el deber de cuidado que le correspondía en su calidad de profesional a cargo de la guardia del complejo. La temperatura máxima prevista para este lunes en Buenos Aires, 29 grados, la actual 17 grados, la humedad 96%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores, paciencia. En la autopista La Plata-Buenos Aires está colapsado el tránsito Mano Capital por un incidente vial leve a la altura del acceso a sudeste. Se mantiene un operativo para remover la carga de un camión en Ramal Pilar de Panamericana en el kilómetro 33, sentido capital sobre colectora, con demoras por curiosos. Muy demorada Panamericana desde ruta 197 y desde Florida hacia el enlace con Avenida General Paz. Se quedó una moto detenida con problemas mecánicos sobre el carril rápido a la altura del kilómetro 20 en la autopista del Oeste, y agregamos precaución porque quedan tramos con visibilidad reducida por niebla. Hay congestión en autopista Richiri desde el Mercado Central y hacia el enlace con autopista de Lepiane. Reiteramos a los usuarios de trenes que Belgrano Sur, Ramal Marino, se está operando corto entre Buenos Aires y Libertad por un piquete. El resto de los trenes, los subtes y el premetro están a horario. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Arriba todos, es un día de sol. Fucking es un giorno de calor. Las flores blancas del amor. Las flores negras del dolor. Muy buenos días, Argentina, para los que se levantan a esta hora, ¿eh? Tienen la suerte de levantarse a las 8 de la mañana. Los va a recibir un día aquí en Capital Federal bastante lindo, bonito, diría mi amigo Horacio Marmore. ¿Cuál es la temperatura ahora, por ejemplo? 19.4, ¿eh? Viste que ya fue subiendo varios grados desde que arrancamos el programa y va a seguir subiendo porque la máxima prevista para hoy es de 29 grados, con buenas condiciones del tiempo. El viento está soplando al norte, trae ese aire un poquito más templado, más caluroso. Hacia la noche del tiempo, el pronóstico indica tiempo desmejorando, mañana lluvias, así que aprovechen hoy nuevamente entonces otro día soleado en la ciudad, reiteramos con 19.4 de temperatura. Muy bien. ¿Cuáles serían los las vías de comunicación que tenemos con nuestros oyentes? Cuatro, muchos están llamando y además preguntando por el tema de los libros y los regalitos y la parrilla que vamos a sortear en el día de hoy, así que pueden llamar al 4-535-2222, nuestra línea de oyentes. También estamos en el facebook.com/Radio del Plata 1030, a través de las redes sociales, en el Twitter @Radio del Plata @RCaballeroAM con el hashtag Caballero de Día, así que no hay excusas. Y en el Facebook, Roberto Caballero, periodista, nos comunicamos. Si no volvimos locos, estamos sorteando una parrilla, no una parrillada. ¿De cartón? Una, bueno, también tampoco aclares tanto. Una parrilla de cartón. Lindo, diseño nacional, chico. Portátil. ¿Y qué hace usted con el pretérito potencial acá? No, en este caso es similar. Es otro diario. Es otro diario, es el diario La Nación. Ay. Y estoy viendo de los creadores de lo bueno que es veranear en casa, una nota que salieron, a sacar una. Lo malo que es comer manteca. Lo malo que comer. ¿Cuáles son los límites del dolor y la resistencia? Entonces, nos vamos preparando. Esto es hermoso. Para los oyentes de Radio del Plata. Sonó un poquito sádico, igual. ¿Cuáles son los límites del dolor y la resistencia, chicos? Prepárense porque parece que viene metálica la cuestión. ¿Sabes cuando te sacan un el próximo? ¿Cómo los beneficios de no comer los últimos 20 días del mes? Porque, señores, venimos así, hay que preparar ¿cómo el platito. ¿Cómo vacacionar en Buenos Aires? ¿Usted vive en Buenos Aires? ¿Cómo vacacionar en casa? ¿En casa? ¿Cómo usar ventilador en lugar de aire acondicionado? Sí, ¿cómo usar ventilador en aire acondicionado? Sí. ¿Cómo bajar las aspiraciones? Sí, se puso de moda el pan dulce de 200 gramos. El pan dulce de 200 gramos y los beneficios de masticarte el vapor. Es una... Usted el otro día dio... La milanesa de cartón, ¿no? De milanesa de cartón, señor. Yo, bueno, estoy con una empresa de un importante, no quiero dar nozo, pero vamos a sacar el Telgofort, que es este, son barritas de Telgofort, no, este, con vitamina... Lo que está regalando ideas, que está revoleando ideas. Con vitamina C. Gratis. Este, son vitamina C, usted lo mastica, Y se lleva vitamina C. Todas cosas lindas, ¿no? Todas cosas lindas y maravillosas. Bueno, les quiero contar que mientras ustedes dormían, ¿sí? Vamos a decir así, mientras ustedes dormían, nosotros estuvimos trabajando acá. Y ya hablamos con un montón de gente, hablamos con Carlos Heller, hablamos también con el presidente de la Cámara del Calzado. Estuvimos haciendo un recuerdo, ¿sí? Esto lo hizo Gustavo Lema con su zapping mañanero de lo que fue el debate, ¿no? Mañana se cumple un año del debate entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. Para los que no lo escucharon, va de vuelta, dale. Buenas noches, país. Bienvenidos al debate presidencial por la segunda vuelta electoral en la República Argentina. Hay que crear trabajo cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Lo que venimos en las pymes es con recortes de horas extras, recortes de algún día de trabajo, producto de la recesión, de la falta de demanda y de lo que es la apertura de las importaciones, ¿no? Creo que es un combo casi suicida, ¿no? Yo quiero decirle a cada pyme que cuando abrimos la economía esto genera un peligro para el conjunto, y a cada familia y a cada jubilado. Por eso quiero preguntarle, ¿quién va a pagar los costos de este ajuste? Yo te pido, pues ya veo hace varios días que estás haciendo de vocero de lo que yo haría, que no voy a hacer, ¿no? De cosas horribles. Que no hagas de vocero mío, que hables de tus temas, de que son tus propuestas. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes se han ajustado. 27 trabajadores con 27 familias detrás que han sido despedidos. Hoy se han movilizado miles y miles de trabajadores estatales frente a los despidos, frente al ajuste del gobierno de Macri. Detrás del cambio hay una gran mentira. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto: el libre mercado, el ajuste, la devaluación, el endeudamiento. Gerentes de empresas extranjeras que lo tiene como referente en cada una de las áreas que hemos recuperado para los intereses argentinos y la soberanía nacional. Si hablamos de YPF, hay un gerente de Shell. En el caso de los subsidios, ¿qué pensás hacer? ¿Quién va a pagar el costo de sacar los subsidios? La gente lo tiene que saber, queridas familias argentinas. El aumento de la luz, del gas, del transporte. En este momento entonces estamos proponiendo... A ver, recordarás dónde estabas, con quién lo viste, qué te habrá parecido en algún momento el debate presidencial tan anunciado, tan promovido, ¿no? Sería interesante saber qué piensa alguno de los protagonistas, ¿no?, de ese debate. Lo tenemos en línea, precisamente, al ex candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Se lo vamos a preguntar, a ver, a un año visto prácticamente de aquel debate, qué es lo que siente, qué es lo que analiza de lo que ha pasado en este año. ¿Qué tal, Scioli? ¿Cómo va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, desde Radio El Plata, los saludamos. ¿Qué tal, Roberto? Pablo, buenos días. Bueno, era una oportunidad para cada uno dar su visión de París, pero nos hemos encontrado frente a la negación de lo que ahora estamos viendo, que es una realidad en plena ejecución, una visión de la economía con endeudamiento, con salarios que se deterioran su poder adquisitivo, con una apertura a importaciones de lo que habíamos empezado a fabricar acá, y las tarifas que están haciendo estragos en el presupuesto familiar y también en la actividad comercial o industrial. Uh-huh. Es decir, yo tenía muy claro que acá había dos maneras de abordar los problemas pendientes. Una era la agenda del desarrollo, porque había un país que se proyectaba al futuro desendeudado, con una agenda de ciencia y tecnología, con nuevas universidades, para tener cada vez más trabajo de calidad, y la posibilidad del desendeudamiento aplicar a una Argentina una infraestructura moderna con créditos que puedan estar orientados a eso. Hoy vemos una combinación muy compleja de creciente déficit fiscal, endeudamiento y como si eso fuera poco, que también lo advertí en el debate, la receta al Fondo Monetario Internacional, que ya empieza a haber indicios donde apuntan. Hace pocos días se hablaba de un convenio laboral en la Patagonia, concretamente en la industria del petróleo, en base a una flexibilización, productividad, los salarios. Y mi preocupación, bueno, la campaña ya pasó, yo, mi tranquilidad, que puse lo mejor de mí para persuadir y convencer, pero me encontré frente a situaciones que y promesas que, como usted lo recordaba recién, se negaban estas cosas, decían de dónde lo había sacado, que el camino que iban a cuidar lo que habíamos logrado estos años en materia de un rol del Estado que te tiene que acompañar hasta sacarte adelante y garantizarte una distribución del ingreso. Y vemos como los ricos cada vez son más ricos, el millón y medio más de pobres, y como si eso fuera poco, también estamos viendo un contexto internacional donde los países tienden a proteger su empleo y sus sectores productivos. Y lo que me preocupa es la etapa del ajuste, la próxima se puede venir, porque cuando se escalan las deudas de los países, después vienen a imponerte las condiciones, si querés renovar los vencimientos, bueno, tenés que aumentar la edad jubilatoria, tenés que hacer más recortes, ya hacen referencia a que las paritarias están... Sí, a la baja, ¿no? Exactamente, bueno. Y el gobierno, en lugar de atacar las causas profundas que generaron este escenario, que estemos discutiendo paro sí, paro no, un bono de fin de año, que aparte no alcanza para nada, para compensar la pérdida de los salarios. Y... Daniel, a ver, en relación a lo que fue el debate, digamos, claramente había un modelo contra modelo, digamos, allí, pero ¿fue acertado participar de ese debate? Donde la impresión que a mí me dio es que el candidato al Frente para la Victoria jugaba como de visitante, ¿no?, frente a los que estaban allí. Sí, pero yo, como se había hablado tanto de la no participación del primer debate, y yo tenía una propuesta muy clara que tenía que ver con de qué manera encarar precisamente la problemática para ir gradualmente abordando temas como la inflación, las tarifas, y ni que hablar el tema de los fondos buitres. Usted fíjese, dijeron que le pagaron los fondos buitres y iban a llegar inversiones. ¿Y qué pasó? La única inversión que llega es la especulativa financiera, compra de va para llevarse una rentabilidad en dólares. Sí. Y luego dijeron que devaluaban para que haya más competitividad de las economías regionales. Y las economías regionales se le ha licuado el efecto de la devaluación. Entonces yo sentí en ese momento también, bueno, la responsabilidad institucional por respecto a la gente. Sí, bueno, voy ahí, me encontré precisamente más allá de que usted pueda hacer referencia, bueno, lugar de visitante, ¿no?, decir, frente a una negación y a una actitud que estaba teniendo el actual presidente de decirle a la gente, bueno, quédense tranquilo, ahora viene la revolución de la alegría. Usted creo que escribió la nota La Revolución de la Alegría llora, ¿no? Sí, ayer. Hace tiempo argentino. La verdad que es muy interesante la descripción objetiva que usted hace en análisis internacional. O quédense tranquilo que lo que tienen lo van a conservar y van a estar mejor. Y eso no fue así, porque la gente ve que se fue deteriorando su nivel de vida. Y una clase media que se dejó llevar por lo entusiasta que puede ser la palabra cambio. Y ahora siente que evidentemente no llega a fin de mes y tiene 6.000 persianas de comercio se han cerrado y la industria hay una gran incertidumbre y cualquier indicador que tomamos. Y también el efecto que puede tener si aumentan ahora las tasas de interés, porque a más de 1.200 millones de dólares que se está pagando de tasa de interés por mes, imagínese usted si eso aumenta la tasa de interés, lo cual va a condicionar más todo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Reactivar la economía, cumplir con una u otra de las promesas, la eliminación del impuesto a la ganancia, no lo han hecho. Los jubilados necesitan como mínimo un aumento del 50% para compensar la pérdida que han tenido. Y el bono no puede estar por debajo de los 10.000 pesos. Y trabajar en una segunda etapa de reindustrialización del país, que tenía que ver con vincular la educación con el mundo del trabajo, agregar valor y no depender de la primarización. Entonces, cuando uno ve los resultados, los únicos sectores beneficiados, el sector financiero, el sector concentrado del campo, y la minera, ¿quién va a pagar los costos del ajuste? Cuando yo lo pregunté, ahora tenemos la respuesta, caballero. Sí. ¿Quién paga los costos del ajuste? Los trabajadores. Obvio. Daniel, hay una cosa, te quiero recordar a los oyentes, estamos hablando con Daniel Scioli, el ex candidato presidencial Frente para Victoria. En un ratito le vamos a preguntar si va a ser candidato, obviamente, el año que viene. En un ratito, ahora no, porque candidatura es prematuro, como siempre se dice, para charlar. Pero quiero volver a aquel momento, ¿no? Cuando uno ve lo que ha pasado este año, lo que ha hecho la Alianza Cambiemos en el gobierno, la pregunta de fondo es los recelos, las desconfianzas que hubo durante la campaña entre los sectores sciolistas, los sectores kirchneristas, los sectores de Frente para la Victoria, toda esa variedad, ¿no?, que siempre existió esa dentro de Frente para la Victoria, ¿se justificaron? O sea, el equipo que... Yo me acuerdo, algunos de la gente que estaba cerca del gobierno, en ese sentido de Cristina Fernández de Kirchner, pero también muchos de los asesores suyos, candidatos de aquel tiempo, se recelaban mucho, decían, planteaban muchas diferencias frente a lo que se venía de frente, ¿no? Que creo que la sociedad lo vio, por eso fue tan ajustado después el triunfo. ¿No hay una autocrítica en relación a eso, a los recelos, las desconfianzas? ¿No tendríamos que haber ido más unidos para parar esto? Sí, obvio, cuando uno se pierde una elección por un margen tan estrecho, hay mucho para reflexionar, para hacer autocrítica, para rever distintas situaciones y fundamentalmente para tener clave esta experiencia, pero también para reanudar un compromiso, una gran responsabilidad. Si hay un dirigente que viene siendo coherente, que sostiene sus ideas en el tiempo y que precisamente mucho de lo que decían o vaticinaban que yo era una persona que no iba a ser leal o firme en mis convicciones de un rumbo del país, de un modelo productivo con inclusión social. Bueno, son muchos de ellos los que han cambiado opinión y piensan que el gobierno está por buen camino. Espero que reflexione. Y yo, sin embargo, que era el que supuestamente estaba comprometido con un rumbo del país, fíjese, la elección ya pasó, ahora no se trata de tener un interés por estar gobernando, de pagar los sueldos, cualquier otra conjetura que hacían con respecto a mi posición política, y sin embargo, acá estoy, defendiendo y agradeciendo también ese documental que tuve la posibilidad el sábado presentarlo en Mar del Plata, como agradecimiento a toda la gente que sacó tiempo a su familia, a su trabajo y se volcó a militar, a llevar un mensaje de esperanza y alertar sobre lo que se podía venir. Pero la elección ya pasó y a mí me gusta mirar para adelante, para el futuro. Eso, Daniel, lo sabemos. Mirar para adelante y Montaner, eso ya lo sabemos, ¿no? Nada, me refería a un encuentro con Cristina. ¿Pudieron hacer un balance, una síntesis de lo que pasó, de por qué de la derrota? Entiendo, bueno, que se han fotografiado juntos y han tenido, digamos, diálogo. Una cosita que podamos saber de ese diálogo. Más que nada, sinceramente, fue analizar la realidad social, económica y en este camino las consecuencias puede tener esto para la gente, ¿no? Y la responsabilidad que uno siente de protegerla, de defenderla, de recrear una mirada de... Pues la gente va a decir, bueno, ¿y ahora quién me saca de esto? ¿Quién me puede hacer realmente vivir mejor? Yo estaba así y ahora mire lo que me pasa. Ese es el denominado común de las conversaciones, las preocupaciones que tienen que ver con los recortes a las universidades, con el deterioro de la actividad industrial, la construcción, cualquier indicador que usted tome, y el endeudamiento. El endeudamiento ha entrado en una dinámica muy compleja. Los 700.000 millones de pesos del EBAC es algo muy complejo, y fundamentalmente la situación de los trabajadores, ¿no? Porque el gobierno también quiere poner la disyuntiva, bueno, discutimos mantener el trabajo o discutimos aumento del sueldo, las dos cosas no, y no era ese también el camino, era más empleo y de calidad, y a la vez cuanto más fuerte está el mercado interno es la mejor vacuna para todo esto que estamos viendo. Y allí donde está el mayor esfuerzo, que por lo menos de mi parte, mi agenda del día a día, ¿no?, en mis nuevas oficinas, que son la fábrica, los comercios, tiene que ver con hablar con jóvenes en las universidades, y por eso estoy tratando de hablar también con todos los sectores que conformamos ese espacio, que prácticamente sacamos la mitad de los votos de la Argentina, y decir, mantengámonos coherentes frente a la gente. Nosotros podemos mostrar precisamente con toda claridad, porque el gobierno dice, era esto o volver al 2001, el ajuste del 2001. No, era otro el camino, y buscar de cara a lo que usted me preguntaba, al próximo contienda legislativa, decir, bueno, ¿de qué manera va a haber legisladores ahí que le pongan freno a la próxima etapa del ajuste que se puede venir? Ahí hay un tema, Daniel, y tiene que ver con la falta de representación política que hay en el Parlamento, ¿no? Porque la gente votó prácticamente en ese balotaje, pero en la previa también, digamos, una mayoría, una primera minoría política era el Frente para la Victoria, ¿sí? Y sin embargo, cuando uno ve el voto a las leyes del macrismo, la representación cambia. Prácticamente el macrismo tiene con sus aliados, con ex gente del Frente para la Victoria, con el masismo, prácticamente 70-75% de los votos en el Parlamento. ¿Qué se puede decir sobre esa crisis de representación política? ¿Cómo se recupera la confianza también de la sociedad, aquellos que votaron en el Frente para la Victoria, y hoy ve que hay otros que cuando van al recinto votan como oficialismo, no como oposición? Se recupera la confianza con diciendo a la gente, mire, recordemos que acá yo, por lo menos lo que a mí se respecta como cabeza visible de un gran espacio, porque si hay algo que caracterizaba lo que yo tuve la responsabilidad de encabezar como candidato a presidente, era una un gran frente nacional, popular, con un rol del Estado claro, con prioridades. Cuando uno gobierna tiene que fijar prioridades, ¿no? Donde eso por un lado, decimos, bueno, acá está, ¿ves? Nosotros, como me dice la gente en la calle, le dijimos la verdad, me dicen tenías razón, y ahora busque quien realmente la vaya a defender, proteger, y que no, y que el país pueda reorientarse la economía vía los espacios institucionales que tienen que ver con que en el Parlamento, en base a una también posición permanente que tiene el gobierno de la herencia, o que en el futuro vas a estar mejor, haya una posición muy clara de defensa de la industria nacional, del trabajo argentino, de derechos adquiridos, que el desafío era construir sobre lo construido, no retroceder y a viejos errores del pasado. Y ahí la gente creo que esta vez va a estar atenta y va a tener una mirada, ¿no es cierto?, profunda sobre esto. Pero bueno, para eso falta. Estamos a un año, poco menos, ¿no?, de una próxima contienda electoral. Y lo que yo marco con a un año el debate, a un año de la elección, en función de los resultados, del sentido común, bueno, al comerciante, estás mejor, estás peor, al industrial, y ahora cómo te va, y cómo te iba antes, y has perdido competitividad, la gente no le cierra ni su presupuesto familiar, ni a una empresa puede ser viable con esta baja de las ventas y con estos costos, entonces es muy difícil que lleguen inversiones cuando no hay mercado interno, cuando como dicen mucha gente, bueno, la Argentina está parada, está cara, no está competitiva. Ah, y aparte está parada, ¿no? Mire, yo estuve en Mar del Plata el sábado, ¿no? Y ahí podía percibir la preocupación que hay con un sector del turismo. El turismo uh-huh. que refleja la movilidad social ascendente. El turismo es una actividad donde llega un turista de trabajo. El turismo muestra la posibilidad de particularmente una ciudad como Mar del Plata, la capacidad de los sectores populares. Y hay preocupación. Y ni que hablar, una ciudad que se había reindustrializado, sectores como el textil, como la pesca, como la metalmecánica. Y el Estado no está para apuntalar el empleo. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, habían prometido 1 millón de créditos hipotecarios. ¿Dónde están los 250.000 créditos hipotecarios este año? ¿No es cierto? Yo no los veo. Programas como Procrear. Ayer escuché que también están discontinuando Argenta, que era una tarjeta para los jubilados, que permitía más posibilidades con descuentos, con créditos, de acceder a determinados servicios. Entonces, eso es lo, creo que el corazón del problema. Cuando los sueldos han quedado por debajo de la inflación, que va proyectada más del 40%, y la reacción de los trabajadores tiene que ver con eso. Y hay que ver a las causas profundas. ¿Qué fue lo que nos pasó? Y lo que nos pasó es muy sencillo. Si vos reducís el mercado y aumentás la tasa de interés y a la vez los sueldos están por abajo de la inflación y a la vez le aumentás las tarifas y a la vez haces una devaluación, que si no lo dije también en su momento, si fuera tan mágica la devaluación, los países se las pasarían devaluando. Daniel, ¿cómo le va? Pablo Caruso lo saluda. Le quiero hacer una pregunta muy breve sobre el tema del debate y después sí preguntarle por el presente y el futuro. En función de la experiencia que usted tuvo con el debate, ¿cree que tiene que ser obligatorio? Mire, a ver, también tenemos que reflexionar el sentido de los debates, y si uno dice no al debate, pareciera que no quiere democráticamente debatir o que, bueno, un montón de cosas. Pero también, ¿cómo garantizamos que lo que se diga en los debates se cumpla? ¿O cómo garantizamos? Pues yo también puedo ir a un debate, cualquiera puede ir a un debate. Hacemos un debate, usted y yo, estoy seguro que si usted le dice a la gente, mira, te voy a aumentar los sueldos, a los comerciantes le dice, no va a haber más tasa de interés, y etcétera, etcétera, seguramente usted va a entusiasmar más bajo. Pero el tema, bueno, ¿cómo se garantiza también eso, no? Cierta, porque en una cosa o dos puede ser que por distintas circunstancias no se pueda cumplir una promesa. Pero acá hay un denominador común que significa que lo que la gente tenía lo iba a poder mantener y que no iba a haber devaluación y que no iba a haber aumento de tarifa y que no iba a abrir las importaciones o por lo menos iba a haber un cuidado mayor a esto. Y fíjese la reacción, mire, en las provincias lo que está ocurriendo. Sí, o sea, habría que encontrar una manera de vincular lo que se dice en el debate con su realización, digamos, sí, para que sea obligatorio. Y sí, no sé técnicamente, teníamos que pensarlo, pero el debate, pues el debate mismo, bueno, está bien, que la gente vea los candidatos que dice cada uno. Ahora después, bueno, ¿cómo garantizamos que lo que se dice ahí se cumpla? Porque yo, también ese debate podía haber hecho tantas cosas. Claro. Y sin embargo, en cuanto a promesas, ¿no es cierto? Y después... Y Daniel, concretamente sobre presente y futuro, usted creo que más que nadie en los últimos años sabe que la política se construye con hombres y con mujeres y que los nombres propios están vinculados a ideas, digamos, ¿no? Le quiero preguntar por los límites de la construcción del Frente Ciudadano o el elemento político que venga. ¿Massa es un límite, por ejemplo? Mire, más allá de las personas, yo creo que acá las ideas y las posiciones claras. Yo me he mantenido, y muchos otros dirigentes, con una posición clara. De decir, veníamos de este camino, ahora había que corregir esto, había que mantener esto y había que avanzar de otra manera. Y yo, desde el sentido común digo, si Cambiemos, se unieron sectores que estaban tan distantes, en contra de, bajo la palabra cambio, en contra de un... teóricamente un modelo de país y un proyecto de Argentina que había traído, bueno, un avance y evolución en muchos aspectos y que también con errores y situaciones que había que mejorar. Ahora, a nosotros creo que la gente, por lo menos lo que yo recojo en la calle, lo decir, únanse para defendernos, no en contra de... El problema es para defendernos, y ahí es donde tenemos que buscar la coincidencia. Sí. Una coalición de gobierno, una alianza de gobierno, es que va a que enfrentar con otro frente. El punto de partida es muy expresado porque hemos sacado el 49%. ¿Cómo recreamos eso? ¿Pero para qué? ¿Para ir en contra de? No, para defender a la gente y plantearle algo superador de cara al futuro, que está claro. Pero se puede construir con quien votó Buitres, con quien votó Blanqueo, con quien votó... Y mire, va a haber que pensarlo mucho, todo eso, porque es evidente que aquí muchos se dejaron llevar, pues sí, bueno, el exitismo, la... Son recuperables, digamos. O la onda de la alegría que se venía con este gobierno. Entonces, y había un camino intermedio entre dejar las tarifas congeladas, aumentar al 500%, había un camino intermedio entre pagarle a los fondos buitres lo que querían y terminar con el default. Ya lo habíamos hecho en el 93%. Y fíjese, solucionar el problema de fondo. Vinieron que inversionaron el otro día. Bueno, entonces es un momento, pero fundamentalmente, más que los dirigentes, yo creo que la gente es la que va dándose cuenta. Iba en su propia defensa a decir, bueno, ¿y ahora cómo, quién me protege. La última, Daniel, porque nos tenemos que ir a las noticias, le queremos agradecer este contacto, pero la última tiene que ver, a ver, ¿cuál es su opinión? Y si no cree que habría que el PJ, el peronismo, rodear más a Cristina Kirchner ahora que sufre este acoso judicial, ¿cuál ha sido su postura? ¿Cómo está viendo esta situación donde la expresidenta prácticamente es acosada? Desde la justicia, pero también desde los medios. Pero mire, la gente, y yo creo que Estados Unidos en cierta forma ha tenido, los pueblos maduran, tienen una percepción muy clara de las cosas y se dan cuenta muchas veces de muchas situaciones. Entonces tenemos que confiar en el pueblo argentino, que va a darse cuenta cuando se quiere buscar eclipsar lo que está pasando y quiere tapar el árbol, el bosque con un árbol, querer tapar eso con las manos no se puede, por más que le digan lo que le digan a la gente o hagan lo que hagan, la gente ve lo que está ocurriendo y hay una clara intencionalidad de desviar permanentemente la atención de esta realidad que ustedes me permiten dar mi visión, por lo menos, no digo que tenga razón, social, económica. La gente puede decir, vea, pero la gente ve cuando llega la factura de luz, ve lo que le está pasando con el trabajo, lo ve, lo siente. Y esto se va, de mi punto de vista, yo confío mucho en que la gente, cuando llegue el momento, va a reaccionar en su favor y darle la confianza a quienes lo representen en sus intereses, en su característica. Luego lo demás, sabemos que estamos en un momento donde se está judicializando la política y se está politizando muchas veces distinto accionar de la justicia. Entonces esperemos que cada cosa se vaya poniendo en su lugar y la presidenta sea sometida a derecho, como todo ciudadano, como todo argentino que corresponde. Ahora, mientras eso ocurre, tenemos que buscar poner el esfuerzo y la atención también en todas estas cuestiones que estamos conversando. A mí me parece eso, y eso lo que yo siento, y un partido político tiene que ser fundamentalmente una usina de ideas, de propuestas y también de coherencia. Yo muchas veces digo a mis compañeros, escuchame, si hasta hace unos meses atrás todos reivindicaban y defendían y decían el impacto que había tenido para la gente, para su provincia, para los municipios, determinadas políticas, y todos llevamos una bandera de campaña que era la agenda del desarrollo, no tengamos contradicciones en el claro, claro. Eso va a confundir a la gente, sostengamos, porque si las cosas no se hubiesen dado, si ese debate hubiese sido al revés, en el sentido de que yo no hubiese podido sostener en la realidad las cosas, seguramente las cosas me estarían diciendo. Entonces, si nosotros tenemos el crédito de poder decir a la gente, mira, acá está, estos 6 millones de puestos de trabajo, la inclusión jubilatoria, las persianas que se levantaban, ahora se bajan las persianas, se abren importadoras, y también con toda claridad la manera, el camino era otro para enfrentar situaciones. Y eso está, usted hacía referencia ante el documental, el año Levati, sí. Tiene que ver con eso, con dejar el testimonio de que era el desarrollo, era mantener la ciencia, la tecnología. Era por otro lado, distinto era por a la otro actual. Lado, claro, Daniel, pues también. Daniel, me quedo con una gran habilidad, dice, no, era este ajuste, o aguantátela que vas a estar mejor, sí. O era volver para atrás, no, era por otro lado. Pero por eso es muy importante, como usted planteaba recién, hacer todos los esfuerzos para darle a la gente la confianza y la esperanza que cuando llegue el momento la vamos a sacar adelante. Daniel Scioli, muchas gracias por esta conversación en la mañana de La Plata. Gracias a ustedes, buenos días. Un abrazo grande. Era Daniel Scioli, es candidato presidencial del Frente para Victoria. Nos vamos rápido a la noticia, tenemos un atraso gigante. Presenta Amargos Marolio. Radio Noticias del Plata. Hora 8, 40 minutos, la temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 86%. El gobierno bonaerense confirmó que la provincia no tiene previsto pagar el bono de fin de año. Por Radio del Plata, el ministro de Economía, Hernán Lacunza, confirmó la reapertura de las paritarias a los estatales. Y ratificó la reunión con los gremios para acordar el monto del incremento del 31%. Ya hasta septiembre hemos hecho un acuerdo del 31%. La inflación acumulada de enero-octubre, tomando lo que usa el Banco Central, que es la inflación de la ciudad, dado que el INDEC no tuvo dato oficial en los primeros 4 meses, hasta octubre es 32.5, así que terminaremos, sí, un adicional más para cerrar el año y que los salarios reales no caigan, porque no hay ninguna vocación de erosionar el salario real por parte de la gobernadora. Así que, bueno, con esos números finitos, pero de buena fe, estaremos buscando cerrar el año. De respecto al bono, no se ha planteado en la provincia, no es un tema todavía que haya surgido en la negociación con los gremios, no está previsto, no está en el presupuesto, no está en la mesa de discusión, por lo menos esta semana. Por supuesto, eso es dinámico, pero todavía no ha surgido. Martín Arias Duval se refirió por Radio del Plata al proyecto para endurecer los controles migratorios. El director nacional de migraciones de la administración kirchnerista habló de las tasas en la Argentina y de la gestión de fronteras. En la Argentina lo está previsto en la ley de migraciones, que cualquier persona es una causal de cancelación de la residencia y la comisión de un delito en la Argentina, o en el extranjero también. Una condena penal es una causal de pérdida de la residencia en la Argentina, con lo cual un inmigrante comete un delito en la Argentina, en el mismo momento en el que el juzgado está informando a la autoridad de aplicación, que es la Dirección Nacional de Migraciones, de la condena, se inicia un expediente en un área que se llama extranjeros judicializados, que es la que lleva adelante todo el trámite de cancelación de residencia y de expulsión de ese extranjero. Deportes. El equipo de Edgardo Bauza se prepara con vistas al partido de mañana ante Colombia. El seleccionado nacional entrenó a puertas cerradas en el periodo de la AFA en Ezeiza luego de la caída por goleada en Brasil. El entrenador dijo que era 3 cambios y aseguró que no le preocupa su situación por el rendimiento del plantel. Me gustaría ganar y estar bárbaro, pero bueno, estamos en una situación difícil. Argentina ha perdido puntos de local que hoy nos duelen. No importa la razón en la que sea, entonces, pero seguimos dependiendo de nosotros, que es lo importante, y lo veo al grupo con muchas ganas, con mucha fuerza, que es lo que a mí me tranquiliza. Después, le digo la verdad, lo que menos me preocupa es mi situación. Estoy acá para, como líder, para ayudar, pero mientras los jugadores estén bien, yo no tengo problema. La temperatura máxima prevista para este lunes, 29 grados. Ahora, 19 grados 4 décimas, humedad 86%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Harina Marolio 4-0 y leudante por 1 kilo 11,99. Arvejas Molto Tetra Recar 340 gramos 7,99. Rollo de cocina esencial 3 por 50 metros 15,99. Precio válido para la República Argentina del 27-11-2016. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores, precaución. Chocaron 2 vehículos en autopista 25 de mayo en dirección centro a la altura de Avenida La Plata y un operativo sobre el carril izquierdo. Precaución, hay mucha demora sobre autopista de Lepiane y en zona de peaje en autopista Perito Moreno. Sigue colapsada autopista La Plata a Buenos Aires desde el acceso sudeste en dirección a Capital, pero se registra un choque múltiple a la altura del kilómetro 34 en dirección a la capital de la provincia. Panamericana está con mucha demora en 2 tramos, entre ruta 197 y Camino del Buen Aire, muy frenada, y desde Florida hacia la avenida General Paz, el otro tramo complicado para tener paciencia. Reiteramos a los usuarios de trenes que el Belgrano Sur, Ramal Marinos, sigue operando corto entre Buenos Aires y Libertad por un piquete que comenzó temprano de vecinos sobre las vías. El resto de los trenes, los subtes y el premetro están a horario. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Caballero de Día en Del Plata. Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para siempre, como cuando elegimos una aseguradora. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre.

4635-1476. Para saber qué describen como cuentos las obras de Mozart y Sting. Conciertos, serenatas, óperas, canciones, escenas y música orquestal de ambos. Y rarezas que conectan a estos dos genios. Única fecha, martes 15 de noviembre, 20 horas, Teatro Astral. En pantalla supergigante, Mozart y Sting. MarceloArce.com. Auspicia Radio del Plata. Ellos, los que eligen un diésel, saben algo más. Para ellos nació Infinia Diesel, el nuevo combustible inteligente de YPF con tecnología de desactivación metálica que garantiza mayor estabilidad del combustible, conservándolo limpio por más tiempo. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor. El estado es estar. Ya pusimos en marcha el soterramiento del ferrocarril Sarmiento para que viajes más seguro y para que Juan Manuel suba al tren más tranquilo y llegue al colegio en horario. Es importante todo lo que empezamos, pero lo más importante es que juntos lo vamos a terminar. Provincia de Buenos Aires, Presidencia de la Nación. Roberto, hoy no hay actividad en el Congreso Nacional, hay asueto porque es el Día del Empleado Legislativo, pero de todas maneras te marco una hoja de ruta. Prioridad, presupuesto 2017, el 30 de noviembre se trataría en el Senado, ya hay acuerdo. Otro elemento importante, reforma política. Mañana hay un plenario de comisiones y el miércoles se trataría sobre tablas en el Senado. No hay acuerdo con el Frente para la Victoria, el texto volvería a diputados casi sobre el final del periodo. Se puede dictaminar hasta el 20 de noviembre, se habla de una sola extraordinaria, que llamaría el gobierno al 14 de diciembre. Volvería a diputados con gradualidad y sin chip. Y ahí hay que ver qué es lo que hace el macrismo. Participación público-privada en la obra pública. Se aprobaría el miércoles en el Senado y esto implica una fiesta de obras para un año electoral. Por eso, para Mauricio Macri, dicen esto es tan importante como el presupuesto. Y un elemento más. Se trata de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud. ¿Qué medicamentos y prácticas deben estar en el programa médico obligatorio? Sería su función. Esto impacta obras sociales y prepagas. Uno de los objetivos centrales de la CGT en el segundo semestre, porque vía amparo la justicia obligó a coberturas que le rompen el presupuesto. ¿Sería esto parte de las explicaciones de la inexplicable actitud de la CGT en los últimos tiempos? Tu producto en un cartel espectacular, tu marca en una pantalla gigante, tu imagen en los mejores carteles. Publicitar, publicidad exterior. Llámanos al 4556-1701 o visítanos en www.publicitar.com.ar. Descubrí el verdadero sabor del café en el bar, en la oficina o en tu casa. Probá Café Imperial. 0810-777-CAFÉ. Caféimperial.com.ar. El 17 de noviembre, Patria Muerte. Patria Muerte. Operación México, un pacto de amor, solo en cines. Llámenos a Karimar, que le hacemos dos por uno. Viva la fiesta de los trabajadores en la Plaza de la Revolución el 1 de mayo. Y conozca el Día de la Rebeldía Nacional con el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio. Ahora con 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés. Llama al 43283535 o consulte a ventas@carimar.tour.ar. Viajando, paga uno, viajando. Carimar Eventos, revolucionando el turismo. La jubilación es una vez en la vida. Hágala de la mejor manera. Jubílese con profesionales. Estudio Jurídico Licari Fuxman. 20 años de experiencia en reajuste de haberes, moratorias. Prepare su trámite con tiempo. www.jubilacionyreajuste.com.ar. Teléfono 4785-3694. 4785-3694. Escucha a los abogados todos los martes de 12 a 14 en el programa de Carlos Polimeni. La Robla presenta la mejor comida española. Autogestionada. Chacabuco 82. Teléfono 4342-1622. ¡Y olé! ¡A tomar la leche! ¡A tomar la leche! ¡A tomar la leche! ¡Dale, toma la leche! Leches La Serenísima. Calidad de vida. José Pablo Feynman presenta su nuevo libro, Crítica del Neoliberalismo. Un libro premonitorio, profético. Un diagnóstico implacable de la Argentina y de su actual modelo neoliberal. Crítica del Neoliberalismo, de José Pablo Feynman. Publicó Planeta.